Saludos, gente. Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Podcast. Esta vez Nivel Escondido 538. Este que les saluda por acá, Sparrowwolf, en la casa y hoy en la grata compañía del CEO de Alex Nation Landscaping Services. Porque poda tu patio de dos pasadas. Él es Alex Nation. Papi, te talamos la finquita a machete si es necesario, ¿ok? Saludos Gio y a todos nuestros oyentes. Landscaping a media. Se supone que hoy yo iba a terminar un proyecto del patio. Las esquinas. Y mano, me cayó la maldición del surfing. Y a diablo. Sí. Pero surfing se maldice el sol, o sea, sí. Yo quiero que ustedes entiendan que él tiene una especie de gorra especial. Ajá. Donde él se coloca la manga arriba, ¿verdad? En la parte de atrás de la nuca. Cosa de que no importa en qué dirección él mire, a qué hora él mire, siempre está, entre comillas, lloviendo. O sea, nublado. Sí. Una nube en el cielo, prieta, ya está nublado. No puedo él edita la foto, tira la foto y le pone un filtro de blanco y negro. Mira lo prieto que está acá, no puedo pasar el trimmer hoy. Y lo que quiere es una miel de patio, un chispo de patio que nada, en 15 minutos lo hace. Sí. Pero ajá, papo excusa, sí, pues mano, me cayó esa maca con a mí ahora, pero nada, tan pronto terminé de grabar, voy y le meto mano al patio, porque son las esquinas donde obviamente las podadoras no pueden podar correctamente, y ahí es que entra el trimmer, eso yo lo hago en 15 o 20, pero quería hacerlo ahora antes de comenzar a grabar, y pues la lluvia dijo, no Alex, no te sientas a grabar y te caes en la boca, y yo obedezco. Claro. Surfing también es bien obediente. Oh, muchacho, el empleado del año, papá. Y tú lo sabes. Besito volador para el surfing. Ay, un abrazo. En los años ya le están pasando factura, papi. Todavía no llega a los 38 y está ese check engine, papi, pero que flasheando a loco. Así que, Bad Boys. Ay, ¿okay? qué cabrón está chetando. Bueno, gente, oye, ese fuera, esa no me lo imaginaba, el check engine, qué cap. Este podcast empaquetado de información para ustedes, gente, de verdad que hay mucha información que discutir, obviamente. Hay varios temitas corriendo ahí en la semana, pero antes de arrancar formalmente, queremos agradecerles a todos por el apoyo durante nuestro evento del mes. Ustedes saben que desde que comenzó el 2023, aquí en Nivel Escondido, oficialmente decidimos tener un evento especial cada mes, un evento especial mensual. Y el evento especial del mes de septiembre lo fue el regreso triunfal de el Bacalao Speed Running League. Esto obviamente a cargo de Gatonejo como productor principal, pero los participantes lo fuimos Jay Checo y este servidor. Y nos enfrentamos en Super Mario World. Más detalles en cuanto a eso, en qué es la que hay, pero ese chat estuvo encendido. Gracias por el apoyo, gracias por el hype train que se formó, gracias porque aún la transmisión, ¿verdad? Que la estaba auspiciando aparentemente compañías de internet de Puerto Rico allá en Casa de Gato, le estaban haciendo una interferencia porque el stream se cayó múltiples ocasiones. Siempre se mantuvieron ahí y el chat encendido, y pues vacilamos todos juntos ahí en el Bacalao Speedrunning League, un evento que acá en Nivel Escondido pues siempre se ata a la Fundación de Niños de Puerto Rico, y gracias a ustedes, gracias a ese apoyo, ¿verdad? Inicialmente yo hice como que una oferta de que si yo ganaba me iba a hacer un autodonativo de $50, pero si Checo ganaba, habían $50 para el Extra Effort 24/7 que él deseara. Eventualmente, Checo dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a igualar. Y el loco de RP dijo, ¿sabes qué? Hay 100 pesitos ahí para el ganador. Así que, ¿quién ganó? Y usted no lo vio, no se despegue, que ya mismito en qué es la que hay, revelamos eso, ¿ok? Aparte de eso, estamos bien pompeados porque ya, Alex, a mitad de septiembre, ya como que huele, ¿verdad? A nuestras Horror Nights. De hecho, nuestro compañero Mash188, con más babilla que Walgreens. O sea, Walgreens todavía no ha montado en los pasillos del horror. Y ya Mash decoró su layout, ¿verdad? De Reloaded, Unicorn Edition. Ya tiene calabazas por ahí ese macho. Y así se quejaban de mí. Sí, si este año se descojona el timeline, no es culpa de Alex. Quizá él lo arregle. Ustedes saben que Alex arranca con Navidad en noviembre. Diablo, Mash en un movimiento nunca antes visto. Ya en octubre ya hay calabazas corriendo en Nivel Escondido. Válgame Cristo, en septiembre, gracias, exacto, si fuera en octubre no hubiera problema, uh-huh. Pero en septiembre, esto, así que pues nada, obviamente nuestras Horror Nights vienen por ahí, mira, de chochito y nada más y nada menos que el evento de octubre, que obviamente está ahí a la vuelta de la esquina y sería producido entonces por Alex Nation. Tienen que estar pendientes a ver con qué viene Alex. Alex, ¿ya has pensado más o menos en qué quieres darle forma en octubre? Todavía está en preproducción, no tienes que revelar nada. No, no. Pero está, you know, en preproducción, solamente... está en preproducción, pero ya tengo como que una idea de, uh-huh, de lo que quiero hacer. So, sí, yo creo que es algo factible, algo chévere, eso ya, estén pendientes. Ya me invito a dar detalles pronto, en las próximas semanas, pero sí, algo que se me ocurrió en estos días, eso ya, vamos para encima con eso. Excelente. Ahí está, y también, pues queremos aprovechar este segmento breve antes de comenzar con el podcast como tal, para desearle una pronta mejoría a nuestro panita Josian, que estuvo siendo intervenido quirúrgicamente hace unos días atrás. Esto, Josian me mantuvo bastante updated, ¿verdad? Cuando salió y se sintió bien para escribir, me dejó saber que estaba bien, que había salido bien de sala. Josian, te queremos un montón. Uh-huh. Pronta mejoría para ti, recuperación total. Y mira, lo más rápido que se pueda, ¿ok? Estamos contigo, papá. Mucha azúcar para ti. Y obviamente, pues lo más caliente de esta semana han sido las dos mini conferencias de Sony y Nintendo, con un montón de información. Y acá hoy, en nuestro segmento de noticias, vamos a estar revelando, ¿verdad? Y discutiendo las cosas más relevantes desde nuestra perspectiva. Aparte de eso, esta semana pues tenemos las secciones que a ustedes les gustan, tenemos las noticias, las publicaciones, el Gaming Fun Fact. El tema de esta semana, que fue entrevista gaming, nada más y nada menos que a nuestro panita Monclo, que es la que hay, obviamente cerrando entonces el podcast. Así que sin más, vamos a movernos a nuestras noticias para esta semana. Alex, ¿qué tienes por ahí? Pues mira, para comenzar con estas noticias interesantes y obviamente con todo lo que estuvo pasando con estas dos presentaciones, tanto la de Sony como la de Nintendo, pues estoy a cargo de darle a escoger aquí en la presentación de Sony los State of Play, lo más relevante. Obviamente, pues esta presentación, como es transmitida a través de plataformas de live stream, YouTube y todo esto, pues ellos se han dedicado a hacer estas presentaciones tipo video. O sea, usted no va a tener ahí un moderador hablando, sí, el que conduce el video, pero obviamente todo es contenido visual, auditivo, que eventualmente pues usted con calma usted puede checar por diferentes plataformas para ver si se perdió algún trailer que estuvieron mostrando. Básicamente este State of Play fue como que un reminder de las cositas que vienen por ahí para PlayStation, pero en este sentido, más de lo que ya hemos visto, pues adicional, más pietaje de juegos que se acercan por ahí, que muchos de nosotros estamos bien, bien pompeados con algunos de ellos. Arrancando, pues obviamente, dieron más información y mostraron más contenido de Final Fantasy VII Rebirth, que es la segunda entrega de esta nueva saga de Final Fantasy VII, que comenzó hace varios años atrás, que no habíamos recibido muchos updates, no hasta este año, que empezaron entonces a dar unos pequeños teaser trailers, mostrando un poquito de lo que va a ser el open world del juego. Y como todos saben, ya salimos de Midgard, y ahora es que aparentemente pues esto va a empezar a abrirse paso a esta tremendísima aventura. Obviamente pues en este video mostraron más gameplay, más personajes, dándole más énfasis a esta historia que, como ya todos sabemos, es básicamente una reimaginación de la historia original y mostrando ángulos de la historia que a lo mejor en ese momento dado, cuando se produjo Final Fantasy VII por primera vez para el PlayStation 1, pues por las limitaciones tecnológicas o por la capacidad, aún así el juego era contra el disco y a lo mejor no tenían toda la capacidad que le hubiese gustado tener para mostrar más ángulos de la historia. Esta historia tan, tan increíble que es Final Fantasy VII, pues ahora con los nuevos aparatos electrónicos, PlayStation 5, ahora hay más capacidad, más, en fin, más recursos para brindar estos nuevos ángulos, pues lo están haciendo. Y ahora mismo usted está viendo cosas que dice, bueno, es que yo me recuerdo haber visto eso en el 7, pero es que esa es la cuestión. O sea, esa es la cuestión, que esto es un mega retelling, de esta historia. Lo hace relevante, o sea, usted sí. No va a jugar, no va a experimentar exactamente lo mismo. No. Es otro take con una clara, un claro énfasis en lo gráfico, en que usted experimente más bien Final Fantasy VII desde una perspectiva casi nivel Advent Children, la película. Sí, y lo hicieron con Crisis Core. También hicieron un retelling de lo que es la historia de Crisis Core, atando a los eventos del nuevo Final Fantasy y más de este Rebirth que viene por ahí. El trailer, pues como mencioné, me presentaron personajes que era inclusive nos dieron un glimpse, un glimpsito de uno de los personajes favoritos de los jugadores de Final Fantasy VII, que es Vincent. Vimos ahí un glimpse de él y se vio, o sea, lo poquito que se vio como que ¡oh my God! Who dares disturb my slumber? Sí, chaval. Anda pa'l carajo. En Crisis Core hay un tidbit de él. No es gran cosa, pero lo hubo. Ya llegué a esa parte. Y se ve un tidbit, pero nada como lo que se vio acá en este trailer, obviamente. Para pelos. Sí. Ese rediseño de ese lugar donde él awakens. Y esto tal vez es sorpresa para, vamos a decir, algunos jugadores de Final Fantasy VII que no fueron tan hardcore. Porque para usted poder sacar a Vincent, había que hacer ciertas cosas que si usted hizo un primer playthrough y nunca regresó a Final Fantasy VII, quizás sabe que él estaba por ahí, pero nunca se topó con él. Al igual que con no Yuffie. Era tan fácil. Con Yuffie era lo mismo. No, pero a Yuffie por lo menos la veías. Yuffie, que se uniera a tu party era... Dependía, ¿verdad?, de cómo tú peleabas la batalla con ella. Sí, estaba atado a cosas que tú hicieras. Pero a Vincent había que buscarlo prácticamente con guía en ese tiempo. Entonces, es un missable character. Sí. Vincent hizo un regreso luego de un juego de PlayStation 2 que se llamaba Berserus, algo. Sí, Final Fantasy. Something of the Berserus. Sí, ese jueguito. Nada, porque Vincent es Vincent. Obviamente, juego era una mierda. Dirge of Cerberus. Gracias, Dirge of Cerberus. Pero, Vincent es Vincent. Sí, mano, tipo, si es un personaje enigmático. You are in for a treat. Obviamente, aquí en este juego, me imagino yo, que no vas a tener que pasar tanto trabajo para exponerte a él. Así que eso está bien. No. Yo me imagino que con estos nuevos, ¿verdad? La forma como están contando la historia, yo imagino que lo van a hacer, o sea, como que la misma historia te va a llevar de la mano a llegar a él. O sea, no es tienes que buscándolo, tú sabes. No tendría sentido. Y a estas alturas uno sabe de Vincent. One way or another. Y más o menos ya el backstory, o sea, el del por qué, tú sabes, pero ya, es un personaje bien querido dentro del universo de Final Fantasy VII, así que ya, vimos un glimpse de él ahí en este nuevo, en Rebirth, y la gente está súper pompía con eso. Aparte de eso, también lo que llamó la atención de este trailer es que por fin ya le dieron fecha al release del juego. El mío va a estar llegando el 29 de febrero. Ave María, qué día más enigmático. O sea, de un año bisiesto, del 29. Qué bello. Qué bello. 29 de febrero. Y ya también el trailer anunciaron que este juego es exclusivo de PlayStation 5. Y el formato va a ser dos discos. ¡Ay! ¡Ay, Luli! Dos discos para esta segunda parte de la aventura de esta nueva historia de Final Fantasy. ¡Wow, papo! O sea que... Esto, si usted no... no sé ni qué pensar, pero parece que esto lo que pinta es que va a estar bien, bien. Va a haber mucho contenido. Este mundo va a abrir de una manera caótica, ¿verdad? Así que ya estamos looking forward. Nosotros que le metimos al remake, pues estamos, ¿verdad?, pompeados con esto, y más que siguen mostrando más contenido, personajes queridos. Vimos el Ghost Saucer, vimos algunas interacciones de las que van a estar pasando allí. Vimos glimpses de lo que tal vez pueden ser memorias de Crisis Core integradas a esta segunda parte. So, yeah, vimos ahí a Zack, vimos un par de cositas interesantes por ahí. Así que, este jueguito está todo el mundo pompeado con él. So, febrero 29 del 2024. Aparte de eso, también estuvieron mostrando nuevo contenido para Spider-Man 2. Se estuvo anunciando que ahora el juego va a expandir, ya va a salir más allá de la ciudad de Nueva York. Ahora inclusive va a llegar hasta Brooklyn y a Queens. O sea, que el mapa ahora pues va a estar bastante jugoso, bastante grandecito, como le gusta a ella. Así que, para mí esto es un welcome, porque estos juegos de Spider-Man a mí me encantan. Y si hay más mapas para explorar cosas y buscar cosas ocultas, amén. También mostraron más trajes, dieron un preview de más trajes que va a tener este juego para Spider-Man. So, eso siempre es bueno, eso siempre es un welcome arete, porque a mí me encantaban los trajes alternos que tenían los otros Spider-Man, incluyendo el de Miles Morales y el Marvel Spider-Man que salió hace par de añitos atrás. So, siempre es una buena adición que tenga más alternativas, ¿verdad?, de trajes para estos personajes. Entre otras cosas que también resaltamos de la presentación de Stereo Play, se anunció que también viene por ahí DLC para Resident Evil 4 Remake. Esto sí también me cogió por sorpresa. Esto yo no, no esperaba. El DLC que va a llevar de nombre Separate Ways, esto va a estar llegando el 21 de septiembre. Esto es ya, ya mismo. Ya la mismo, que viene, esta semana. Ya. Yeah. Así que también viene un update para el modo de Mercenaries, donde usted va a poder utilizar a Ada Wong y a Albert Wesker. Así que, y que el tan esperado support para VR2 va a estar llegando en algún punto durante el invierno, ¿ok? Sí, para los 7 gatos que tienen VR. Yes, excelente. Excelente. So, ya, yeah, pero anyway, si usted le mete eso, pues ya sabe que van a anunciar por ahí cuando llegue exactamente en winter, o sea, en invierno. Uh-huh. Pero qué bueno que están dándole cariñito a Resident Evil 4. Así que, yeah. Y entre las otras cosas que también podemos resaltar del State of Play, también estuvieron mostrando lo que va a ser Avatar from Tears of Pandora. Nice. Obviamente esto es un juego basado en la película Avatar de James Cameron, no Avatar de Nickelodeon. No. Sí, no es Avatar de Last Airbender. No es de Last Airbender. No, es Avatar de la película, ¿verdad? De James Cameron. Pues este juego, por lo que presentaron, va a ser un open world en primera persona, que aunque van a haber unas interacciones en tercera, pero la mayoría de la acción va a ser en tercera persona. Presentan un nuevo personaje, obviamente luchando en el mundo de Pandora. So, yeah, esto va a ser interesante para los fanáticos de esta serie de Pandora, ¿verdad? De Avatar, perdón. So, se ve bonito, por lo que se vio en el trailer, se ve que va a ser un mundo, ya hecho, para explorar una cosa absurda. Y obviamente, como hemos visto en las películas, este mundo de Pandora, pues, es un mundo lleno de muchas criaturas, mucho... O sea, mucha flora y mucha fauna. Sí, mucha flora y fauna. Todo está vivo, todo está bien. Sí, todo interconectado. Espera lo inesperado. Exacto, o sea, pero obviamente dándole el toque de acción en primera persona. Vi por ahí combate con arco y flecha, con metralladora. Está interesante la propuesta de este jueguito de Avatar Frontiers o Pandora. So, yo solo espero, ¿verdad?, que el hecho de que sea bonito no afecte gameplay, que valga la pena. Pero por lo menos dijeron que es un open world bastante, bastante grande. So, yeah, eso siempre también es un welcome game para los fans de los open world. Esto va a estar llegando en algún punto del 2024. No hay una fecha exacta. Y por último, de lo que podemos resaltar por aquí, estábamos hablando fuera de podcast, mi compañero y yo, de este jueguito que anunciaron llamado Baby Steps. Esto, oh my God. Esto se ve bien mierda, vamos a hablar claro. Se ve horrible. Una pelota de mierda en fuego caminante. Eso es lo que se ve este juego. Ay, Dios mío. ¿Ok? Pero, sí. Alex, uh-huh. amplía los detallitos que entonces ahora conocemos. Oh my God. La cuestión es, gente, que este juego es un walking simulator, o sea, un simulador para caminar. Y por lo que se ve en el trailer, tú controlas a este personaje y aparentemente lo que podemos inferir de lo que estamos viendo en el trailer es que parece que usted va a controlar como que las piernas a este personaje que está aprendiendo a caminar ahora, por lo que se ve. Claramente tiene problemas motores. Dios, este personaje, no sabemos el contexto de esos problemas para moverse, pero tiene problemas severos. O sea, las piernas se le ven bien wiggly, es bien torpe al moverse. Se ve en un momento dado tratando de subir una pendiente tipo fango, sí, y no muy inclinada, y como quiera se cae. Sí. Entonces, Alex, continúa. La cuestión es que lo que yo no sabía, y que el compañero aquí me dio luz, es que con razón el juego se va así, y es que este juego, el que está detrás de este juego es nada más y nada menos que nuestro amigo Benefori. O sea, y gente, y ustedes saben quién es Benefori, o no se acuerdan quién es Benefori. La semana pasada, ustedes hablaron de él. Sí, ¿se acuerdan de un jueguito Getting Over It? Pues sí, es algo parecido. O sea, aquí viene con otro invento más para sacarnos canas en donde no salen canas, con estos juegos que te sacan por el techo porque son cosas tan estúpidas. Obligado. Pero mecánicas tan fuertes. Obligado. O sea, algo ha hecho este individuo para que lo que vendría siendo un gameplay simple en un periferal de control de PlayStation 5 sea la pesadilla de tus pulgares. O sea, esto va a ser insta-artritis. Te va a dar calambre en parte de tus manos que tú no sabías que se podían acalambrar. Muy probablemente, jugando este juego, la dinámica de lo visual, que es una mierda, eso no lo quita nadie, no se ve demasiado appealing, no se ve... No. Es que tampoco Getting Over It se ve demasiado appealing. ¿Quién carajo encuentra a un tipo dentro de un caldero con un pico appealing? O sea, eso no es para nada visualmente atractivo. Dios. Pero el fenómeno que este juego causó en PC, y obviamente que probablemente cause para efectos de gameplay traducido a la consola de PlayStation 5, yo no sé, pero me parece que va a estar bastante interesante ponerle un ojito a ver cuál es la recepción de la gente y realmente qué mecánicas va a ocupar, ¿verdad? Para que uno pueda avanzar y progresar en este juego, mano. Sí, no. Esto de seguro es un juego que nuestro compañero Gato mismo le va a echar el ojito, porque Gato se le dio muy bueno el año pasado jugando Getting Over It. Yes. Un tipo con una paciencia bien brutal que yo no la tengo. So, este jueguito se le debe dar muy bueno a Gato. Así que Gato, échale un ojito a Baby Steps. Este es un jueguito para ti. Esto es Gato Friendly. Anótalo, y pero con el potecito de Aliva al lado, porque pues, ay, sabemos padre. Que las manos ya no responden igual que antes. No. Aprovechando, Alex, eso que menciona, esto de la semana pasada, quiero aclarar, ¿verdad? Que en el podcast se mencionó como que sí, hubo un reto Extra Life, eso fue idea de Gio. No, no fue idea mía, la idea original de esto fue de Shanti. Yo simplemente le seguí sacando puntas, y Gato, que es un anormal loco y, you know, está ready para lo que sea en cuanto a aceptar retos, relacionados a Extra Life, pues uh-huh. Digo, ¿saben qué? Vamos allá. Y se le dio muy, muy bien. Pero la mente maestra detrás de ese reto original lo fue nuestra querida amiga Shanti. Beso para ella y beso para el cielo siempre para nuestra querida Gomastar. Sí, no, brutal, brutal. Y nada, por último, pues estuvieron anunciando por ahí nuevos colores para los controles. Uh-huh. Está por ahí el rojito Volcanic Red, Cobalt Blue y Sterling Silver, así yep. Que de, y parte de eso, de esos controles con esos colores, también van a estar vendiendo esos mismos controles, pero en la forma de shells, que son los casings de los PlayStation 5. Ustedes saben que la tapa de arriba va a gustar. Para que machen los colores. Yeah, yeah. El Volcanic Red me gusta. Which is good. Sí, porque el default que trae puede ser que ya mejor en un punto desmerezca, pero este claro. Es por lo menos de los tres colores me gusta el Volcanic Red. Y yo le estaba explicando esto a May, y May me dice, contra, eso es tremenda idea, porque ¿a qué imbécil se le ocurre tirar otra vez la misma dinámica de PlayStation 4, uh-huh. Donde ya tú tenías el PlayStation 4, pero para tener una edición especial, tenías que comprarte otro PlayStation 4, literalmente uh-huh. Otra máquina, para tener, you know, esos colores y ese diseño nuevo. Exacto. Es más factible con las placas. Ding, ding, ding. Obviamente, siempre había quien estuviera en necesidad de hacer un upgrade a otro PlayStation 4, ¿verdad? Durante la vida del PlayStation 4. Y en vez de comprarse un PlayStation regular, esperaba un poquito y buscaba una edición especial. Uh-huh. Pero el hecho de que lo estén haciendo, ya lo hicieron con las placas de Spider-Man. El control de Spider-Man también está disponible por ahí. Un saludo a mi cuñado que se consiguió la edición especial de Spider-Man completo. Él no tenía PlayStation 5, así que se compró el bundle completo. Nice. Esto, y el hecho de que estén por ahí, entonces que tú puedas combinar la placa con el control, etcétera, eso es un palete. Y no te vayas muy lejos de que entonces Microsoft muy probablemente comience a trabajar algo similar. Ellos tienen algo, tiraron algo de Starfield, que pues lamentablemente no es lo mismo porque es como una pegatina y con velcro atrás y no sé qué. Está bien chippy, pero quizás esto les dé una idea, ¿verdad? Y puedan patentizar una especie de cubierta un poquito más sólida que no interrumpa el airflow, ¿verdad? Porque eso es bien importante en estas consolas. Por eso es mega importante de que si usted va a comprar de este tipo de aditamento, este tipo de modificación para su consola, usted tome en cuenta de que el modelo, aunque diga que es para, vea bien que tenga los vents donde tienen que tenerlo, ¿verdad? Porque la ventilación es clave dentro de estas consolas de actual generación. Y de momento, si usted, mira, esto me gustó y tiene la escotilla un poquito más para la izquierda, eso no importa, eso pensaría usted. A lo mejor viene y se la pone y se le quema. Así que, ojito con eso. Esto, pero sí, es un palete que lo estén haciendo. Y el hecho de que puedas combinar el control con la placa esta del cambio de color de la consola, me parece genial, mano. Me parece genial. Sí, no, está chulo. Eso ya, le echaremos el ojito por ahí. Darle un look diferente a la consola. Eso ya, esto por lo menos es lo más relevante que me gustó, que me llamó la atención. Lo demás, pues, super ya, nice. Un cuantos cotonjitos por ahí contenido, pero ya. Esto es un abrazo. Algo que no mencionaste, y a mí sí me gustó, ¿verdad? Y lo voy a mencionar por aquí, Lightly, es el hecho de que se desprendió un poco de pietaje de Helldivers 2. Y Helldivers, a mí no me gustó el primero, Alex. Honestamente, el diseño, la dinámica de juego, pero papi, el 2 es como decir Division con un skin de Starship Troopers. O sea, third person, se ve que si mi personaje es support, yo tengo los misiles que tu arma necesita. So I need to load you up. Oh. Y entonces tú puedes disparar. Está bien, yo sé que eso se escuchó medio raro, pero es parte de lo que se resalta en el pequeño demo, ¿verdad? Porque fue un demo, se escuchaban las personas jugando. Me pompió a niveles estratosféricos. O sea, yo voy para Helldivers 2 Day 1. Si es así, ¿verdad? Como se vio, voy Day 1 para allá. Mucho más sólido que Anthem. Mucho más sólido que otros juegos similares, ¿verdad? Con esas dinámicas de multiplayer y de exploración y de hacerle frente a hordas de insectos extraterrestres. Uh-huh. Esto se ve bien, bien nítido. Y eso también se desprendió del State of Play. Yo llegué a jugar el 1 con los muchachos, con Taino, con Epic y con Nicole. Uh-huh. Y pues estaba medio fun el 1, ¿verdad? Obviamente era una perspectiva distinta a cómo se ve este nuevo. Pero se ve espectacular, mano. Tengo que echarle el ojo bien, bien, porque esto es seguro un juego que Motomoto puede decir, vale, Helldiver 2, ¿qué tú crees? Chachi. Sí, porque todo lo que sea cooperativo y que sea de acción, disparar y eso, enseguida tirada de él. Es cooperativo. Yo creo que sí te limita a tres personas. Son tríos. Esto, por lo menos lo que se vio ahí, a lo mejor le estoy equivocado. Guay. Esto a lo mejor es un Massive Multiplayer Arena y pues son más squads en un mismo mapa y puedes jugar con tus panas y hacer frente a las hordas y lo que sea. Pero me llamó mucho la atención el hecho de que abandona el top view, ¿verdad? Dios mío, no es top nada más, es como que isométrico, es la palabra que estaba buscando. Tipo Hades, ¿verdad? Que era, así era el uno, ¿no? Tipo Hades, tipo Diablo. Sí, exacto. Pues abandona eso y se va a un third person. Entonces, tú sabes que esos juegos a mí me encantan. So, uh-huh. Veo mucho potencial en ese jueguito. Así que estaremos pendientes, mano. Awesome. Bueno, vamos entonces a la próxima noticia, gente. Luego de ese listongo de noticias atadas a Sony, nos toca ahora ocultar un poquito acerca de noticias que se desprendieron durante el Nintendo Direct de esta pasada semana. Y hay varios jueguitos que incluso anunciaron, ¿verdad? Ahí dijeron, ¿saben qué? Están disponibles hoy mismo. Y entre esos títulos, ¿verdad?, que estuvieron siendo parte del Nintendo Direct, se desprende Horizon Chase 2. Este jueguito estuvo disponible también para PlayStation, para Xbox, si mal no recuerdo. Y la segunda entrega de este juego, que es como que un estilo arcade style, tipo Crossing USA, pero con gráficas aún, you know, más viejas, entre comillas, como que para propósito. O sea, es como que retro style. Esto, pues está bajo Horizon Chase. Y pues están publicando Horizon Chase 2 disponible ya en el Nintendo. También estuvieron revelando por ahí, y me gustó lo que vi, parte de Prince of Persia The Lost Crown. Esto es clasificado como un Ubisoft Original y va a ser un side-scrolling game, ¿verdad? Donde vas a estar controlando este nuevo personaje que no es, repito, no es el príncipe de Persia. En el pietaje que se reveló, estuvieron hablando de que tu rol, parte de tu objetivo, es rescatar al príncipe de Persia. Entonces este jueguito va a estar llegando a el Nintendo Switch en enero 18, 2024. También estuvieron anunciando por ahí el hecho de que se va a remasterizar los Tomb Raiders clásicos, Tomb Raider 1, 2 y 3 Remastered. Honestamente, esto se ve como la mierda. Mi recomendación sería que usted esto lo evite si es que los jugó. Si nunca los jugó, ¿verdad?, y quiere exponerse un poquito a lo que era Tomb Raider original, puede jugarlo. De hecho, sí me gustó mucho el hecho de que esta colección va a tener la oportunidad de usted jugar con las gráficas, entre comillas, nuevas, o con las gráficas originales, si así lo prefieren. Este juego va a estar disponible en febrero 14, 2024, si es que no anuncian ningún tipo de retraso. Yo dudo que anuncien retraso. También estuvieron revelando un jueguito de estos locos que yo le digo, Alex, juegos locos de Nintendo, de título Trombone Champ. Trombone Champ es un juego que, así como suena, ¿verdad?, usted va a estar jugando con un personaje tocando su trombón. Y pues va a estar tratando de musicalizar ciertos entries que usted ve en pantalla. Obviamente tiene ritmo, tiene sonido, se tiene que mantener la cadencia de la música, y pues necesita entonces avanzar, ¿verdad?, en la misión, tratando de completar estas pantallas. Muy similar a otros juegos de Nintendo que estaban disponibles. Esto me recuerda a juegos de 10. Esto, yo no me acuerdo exactamente los nombres, pero había una retraíla de juego, Alex, yo no sé si tú recuerdas, en Nintendo 10, que habían juegos así como que de ritmo, de sonido, habían juegos que trataban de alimentar tu capacidad cerebral, y era así, era como que con sonidos y inputs a la pantalla. Me acuerda ese tipo de juegos, y fueron un montón. O sea, por eso no me acuerdo de ningún título específico, pero por ejemplo, creo que había uno que se llamaba Rhythm Heaven, creo que era, y era similar a esto. muy similar a esto, donde tú ibas pasando de pantalla en pantalla, de nivel en nivel, y pues tu objetivo era tratar de oprimir los botones rítmicamente y completar con la misión. So, yeah. También, Alex, y yo creo que esto te va a gustar, estuvieron anunciando, ¿verdad? Konami, una nueva entrega de Contra. ¡Woo! Contra, como que remasterizado, diría yo, Contra una Operation Galuga. Se le llama una reimaginación de la historia de Contra Arena. Así mismo es. Están proponiendo esto. Va a ser de 4 jugadores, supuestamente tiene online. No sé si los 4 van a estar en pantalla a la vez. Yo creo que no, pero tú vas a poder seleccionar entre los 2 personajes clásicos y 2 féminas. Las 2 féminas se ven bien imponentes, por lo menos en la gráfica de el título, ¿no? Donde como el thumbnail. El thumbnail. Del video. Se ve bien cabrona las dos. Me encanta la despeinada pelimarrón, la de la izquierda. Diablo, la otra que se la lleva el diablo, pero la de la izquierda me la llevo yo. Entonces, están bien imponentes. Y obviamente también tú ves como que ese toque de que obviamente el rubio es un nod a Arnold Schwarzenegger y el pelinegro es un nod a Sylvester Stallone. Yeah. Así que eso va a estar llegando por ahí en algún punto temprano del 2024. Se ve bien interesante, se ve bien intenso. Hermoso. Las pantallas se ven bien hectic y me encanta el hecho de que Alex, tal y como hicieron hace tiempo atrás, obviamente, con la entrega de Strider, yo no sé si tú te acuerdas de PlayStation 4. Sí. Tiene esa vibra. Es como que se ve a simple vista que preserva la esencia del juego, pero, you know, gráficamente sí es un enhancement. Sí ve cierto 3D, sí en un momento dado el juego se pone en 3 dimensiones, pero preserva la esencia de lo que era el juego. Así que estaremos pendientes ahí a Contra Operation Galuga, ¿ok? Mm-hmm. También estuvieron develando por ahí un jueguito que se llama Unicorn Overload, que es como que un top view RPG style, otro RPG, Saga Emerald Beyond. A mí esos no me llaman la atención, honestamente es como que demasiado convoluted. La pantalla. Estuvieron revelando por ahí alguito de que pues los fanáticos de Spy X Family van a estar teniendo alguito por ahí. Spy X Anya Operation Memories. Este es un jueguito bastante cute de fotografía, de interacciones en la escuela. La nena va a estar tirando fotos por ahí. Y el caso es que pues va a llegar por ahí para Nintendo Switch en algún punto del 2024. También estuvieron recalcando que viene más material para Mario Kart 8 Deluxe con el Booster Course DLC. Este Booster Course es un pase que usted prepaga en Nintendo, ¿verdad? Con su suscripción de Nintendo puede hacerle como que un enhancement y te va a estar trayendo ciertos personajes adicionales a lo que es Mario Kart. Y este en particular es la 6ª y última pieza dentro del plan de DLC para Mario Kart 8 Deluxe y llega justo a tiempo para las navidades, ahora en el tiempo de diciembre. Esto va a estar incluyendo varios cursos, ¿verdad? Varios cursos, varias pistas, debo decir. Cursos es una mala traducción. Que incluye el circuito de Daisy, de Mario Kart Wii. El circuito de Daisy es hermoso. Es como una plaza por la tarde, yo no sé si tú lo recuerdas, Alex. Me encantaba la música de Daisy Circuit. Y también trae 4 corredores nuevos. Viene por ahí Diddy Kong, Funky Kong, Paulina y una especie de fusión entre Peach y Toadette, que pues se llama Peachette. No sé dónde carajo ellos sacan estas fusiones, pero ok. Así que viene por ahí ese contenido para Mario Kart 8. También estuvieron revelando un poquito de MarioWare Move It. Esto viene por ahí, pero que pesadísimo. Justo a tiempo para Extra Life. Esto sale en noviembre 3, si es que no lo atrasan. Un juego tipo party game, podríamos describir WarioWare, donde usted tiene que imitar ciertas posiciones y utilizar el Joy-Con, ¿verdad? Con lo que ve en pantalla para poder seguir avanzando. Es un juego bien loco, ¿verdad? Super cool para jugar entre amigos. Algo muy interesante, Alex, es que también estuvieron develando por ahí alguito de F-Zero, pero F-Zero 99. Oh, y tal como sugiere el título, y te escucho como, ¡ah, diablo! Sí, tal y como sugiere, esto es una especie de Battle Royale donde usted se va a estar enfrentando a otros 99 jugadores en estas pistas futurísticas dentro de lo que es el juego como tal. Realmente no hay un mega enhancement visual, pero sí va a ser online, tal y como sucede en Tetris 99. También estuvieron develando por ahí que viene por ahí Luigi's Mansion 2 HD. Luigi's Mansion Dark Moon viene por ahí en algún punto para el Nintendo Switch, pero Luigi's Mansion 2 HD también, y esto se supone que venga en verano 2024, y ojito, que trajo, ¿verdad?, pietaje en lo que revelaron de cooperativos, screens cooperativos de hasta 4 jugadores. Sí. Así que está interesante la cosa, Luigi's Mansion 2 HD. También los fanáticos de Pokémon no se quedaron, ¿verdad?, sin su dosis. Estuvieron revelando que viene por ahí Detective Pikachu Returns. Esto en algún punto de octubre, específicamente octubre 6, si no me equivoco, van a estar buscando ahí resolver crímenes en Rime City. ¿Ok? Parte de los bombazos que tiraron acá, Alex, agárrate, Princess Peach Showtime. Ya habíamos visto algo de esto en el Nintendo Direct anterior, pero en este Nintendo Direct se tomaron un poquito de tiempo y nos explicaron cuál es la dinámica. Aparentemente, en esta nueva entrega del universo de Super Mario, la estrella oficialmente lo va a ser Princess Peach. Y ella llega, ¿verdad?, a una función en un teatro, buscando, ¿verdad?, que iba a haber un festival de teatro y no sé qué. Mano, y el festival de teatro resulta que es invadido por una fuerza malévola, a la cual ella, junto con un personaje adicional, el cual le permite cambiar su atuendo, ¿verdad?, y le permite obtener ciertos poderes, le tienen que hacer frente. Entonces Peach, porque ella va sola con varios Toads, Mario no está, Luigi no está, es como que, ah, pues yo me encargo, no pasa nada, mano, y está super cute. El lacito la transforma a ella, ¿verdad?, le da ciertos poderes, pero también hay cambios de vestuario, y específicamente se estuvo desprendiendo 3 poderes del video este. Se ve a Peach vestida de repostera, ¿verdad?, como que en una obra que tiene que ver con crear comida, crear bizcochos, tortas, donas, lo que sea, ¿verdad?, postres. También se ve a Peach como mosquetera, y nada más y nada menos que una iteración final de Peach con un uniforme de Kung Fu, repartiendo patadas y toda la cosa. Se ve espectacular, hermano. También se ve a Peach como detective. Así que, actually, fueron 4, perdón, dije 3 y son 4. Esto, tratando de investigar. Y cada uno de esos trajes, Alex, altera el gameplay. Eso son como que mini mundos, ¿verdad?, que tienen sus mecánicas correspondientes para poder avanzar en la historia de Princess Peach Showtime, que va a estar llegando en algún punto de marzo en el 2024. Yeah. Pompeadera, mano, viene para casa de una, ¿ok? De una. Esto también viene por ahí, Another Code Recollection. Este juego me estuvo bien interesante. Aparentemente, este juego va a traer en esta recolección, ¿verdad? Es como que un pun a la palabra, una colección. Este juego tiene una primera parte que nunca fue oficialmente lanzada acá en Norteamérica, pero van a estar llegando los dos juegos. Esto, en Lost Memories, ¿verdad?, se llamaba Trace Memory, y era una secuela a Nintendo, un juego de Nintendo 10, Trace Memory, y una secuela de Wii que se llamaba Another Code R, A Journey into Lost Memories. Esa nunca fue publicada acá en Estados Unidos, pero entonces van a estar llegando en un paquete dual en enero 19 del 2024. Y cerrando entonces con los últimos 3 bombazos, fue que dejaron, ¿verdad?, tiraron un poquito de más información acerca de Super Mario RPG, con un poquito de pietaje adicional, y recalcando que viene por ahí en noviembre 17, Super Mario RPG, la nueva iteración de la versión de Switch, pietaje de un contenido adicional para una expansión de base de Splatoon 3 que se llama Side Order. Esto va a estar disponible muy pronto, durante primavera 2024, y los dos paletes, diría yo, estos sí que me encantaron, Mario vs. Donkey Kong, que esto también, Alex, estuvo incursionando inicialmente en lo que fue el Nintendo 10, donde tenías a Donkey Kong como que robándose unos juguetitos de Mario, y tenía mucha vibra, yo no sé si tú lo llegaste a jugar, pero tenía mucha vibra los Lemmings, donde tú controlabas, no, como no, que... No tuve oportunidad de jugarlo. Creo que se llamaba Mario vs. Donkey Kong March of the Minis, si no me equivoco. Si alguien que lo está escuchando, obviamente tenemos la capacidad de buscar en internet, pero corríjanos por ahí, ¿verdad? Para efectos de tiempo. Este va a estar llegando a Nintendo Switch en febrero 16, 2024. y va a tener features de local co-op, ¿ok? Así que eso va a estar bien, bien interesante. Y el palete balongo, que se tiraron al final, fue la confirmación de algo que se llevaba pidiendo a gritos por la comunidad hacía mucho tiempo, y es que viene por ahí una remasterización, un retake, usted llámalo como sea, porque es que tiene gráficas en HD retocadas de Paper Mario The Thousand Year Door. Este jueguito llegó a salir originalmente para el Wii, pero ya era hora de que le hicieran justicia. Viene en algún punto del 2024. Mucha gente pompea con todos estos grandes anuncios que hicieron por ahí en el Nintendo Direct. Alex, mucho, mucho contenido de parte de Nintendo. Esto garantiza que la vida de el Nintendo Switch está alargada o semi-alargada. Uno, dos, también confirma que inevitablemente lo próximo que venga después del Nintendo Switch tiene que ser retrocompatible. Ellos no se van a tirar lanzar estos grandes títulos para que después solamente los pueda jugar en Switch. Así que rest assured over that. Sí. Mira, hermano, la presentación me gustó, mucho contenido. Antes de seguirte, aclaro, Paper Mario The Thousand Year Door salió para GameCube, no fue para Wii. Oh, perdón. Pues, sí. ¿Qué carajo yo jugué en Wii? En Wii salió Paper Mario, que eso yo lo estaba jugando poco a poco. Ese yo me acuerdo de la de Wii. Entonces, sí. A lo mejor no era Thousand Year Old. No, ese Door. Se llama Super Paper Mario, el que salió para Wii. Ok, pues yo me acuerdo del de Wii, el de GameCube no me acordaba. Gracias por la corrección, hermano. Sí. Que el de Super Paper Mario, le cambiaron el estilo de combate que tenía de Thousand Year Door, porque Thousand Year Door es un turn-based. Sí, entonces, sí, era Paper, tipo RPG. Super Paper Mario, pues es más action. Okay. Es más real-time combat. Pero sí, para acabar por ahí. Gracias, pero, hermano, la presentación de combate estuvo súper cool. Sí, me encantó, me encantó. Muy buen contenido. Me sorprendió mucho ese de Paper Mario. Ese juego, mucha gente ha hablado de como que es el mejor Paper Mario que se ha hecho. So, yeah, pues ahí tienen. Y de una manera cómoda en el Switch on the go, que se lo pueden llevar. También me sorprendió mucho Mario vs. Donkey Kong. Excelente. Macho, se ve cabrón, mano. Estos juegos van a estar espectaculares. Gracias. Vi un par de cosas que me transportaron a los clásicos juegos de Donkey Kong. Sí. En los arcades, so, mano, esto promete, obviamente, Mario RPG, o sea, esto es out of the park, este jueguito, así que vamos a estar pendientes de ese juego. Yo, obviamente, lo jugué en su momento dado, para en el Super Nintendo, pero yo quiero jugar este remake porque, por lo que presentaron en el trailer, aparte de un nuevo contenido, es el hecho de que ahora esta versión viene con ataques cooperativos, o sea, ataques en grupo, que eso no lo tenía la versión original. Eso está súper nice que lo hayan hecho. Y aparte de eso, pues, mano, todo lo que sea AAA que venga de Nintendo, obviamente es un must. Tengo que aceptar algo. Tengo que aceptar que lo que anunciaron de Princess Peach, ajá, no era lo que yo esperaba. ¿De verdad? No. No, yo esperaba un platformer al estilo Mario Bros. Pero con ella. Obviamente con diferentes poderes, nuevos personajes. Sí. Porque así fue el que salió para el 10. El de Super Princess Peach. Era un platformer de acción. Y yo pensé que cuando dijeron, acho, que lo que viene ahora es un platformer endemoniado con Princess Peach, volando con la falda, como hizo Mario 2. Y qué sé yo qué. No me esperaba esto. Esto le dio un twist a lo que yo esperaba del juego. No se ve mal. Se ve súper cool, don't get me wrong. Y a mí, cuando estos juegos de Mario y con sus personajes le hacen estas mecánicas de diferentes trajes, diferentes poderes, a mí me encanta. Obviamente este juego sí viene para acá, tan pronto salga. Pero sí, me sentí un poquito porque, eso no era, pero está bien. It's okay, se ve súper cute, se ve súper cool. Vamos a meterle. Sí, pero te decepcionó. Sí, un poquito, porque no era lo que yo creía que era. Y también me sorprendió lo de, bueno, cuando presentaron lo de F-Zero, yo, ¡oh, por fin! ¡Un nuevo F-Zero! No, es el Battle Royale. Ay, Dios mío. Pues está, se ve culito, pero tampoco era lo que yo quería. Y para terminar, también me sorprendió el Luigi's Mansion 2 HD. Bueno, cuando vi el trailer, yo, ¡oh, aquí está el juego para los Horror Nights! No, es para el 2024. Yo, ¡ay, Dios! ¡Rayo palta! Me emocioné, aquí está. ¿Esto cómo meterle en octubre? para el 2024. Pero está cool porque a mí me gustó mucho el último Luigi's Mansion que salió para el Switch. A mí me encantó un montón ese juego, me encantaron las mecánicas. Lo jugamos de principio a fin acá en el canal y me lo disfruté un montón. So yeah, de lo demás pues está súper cool, todo lo que viene por ahí está súper interesante. Nintendo, yo entiendo que con este Direct nos preparó el terreno y nuestras carteras para lo que resta de año. Así que ya, como es igual que tú, los RPG, nada más que a ti. Obviamente pompeado con Contra. Mi reacción ahorita lo dijo. Y también me llama mucho la atención ese jueguito de Prince of Persia, The Lost Crown. Me gustó lo que vi. Obviamente faltan detalles por dar de este juego, pero sí. Si eventualmente dicen que va a tener elementos estilo Metroidvania, que es lo que me huele que sí. Porque en el trailer menciona, no, que vas a adquirir nuevos poderes. Al decir eso, como que poderes, habilidades, papi, esto es un Metroidvania. Creo que sí, y el estilo de pelea que se vio en un momento dado con un boss mucho más grande que tú, o sea, monumentalmente monstruoso, inevitablemente lo que te da a pensar es Metroid. Viendo un poquito para atrás, Alex, tú lo que estabas esperando entonces de Peach era más o menos el estilo de gameplay de el jueguito de Nintendo DS de Super Princess Peach. Ajá. Pero que era pues más plataformero, sí, más así, volar y con poderes y whatever. Pero pues no fue lo que se dio. De hecho, analizando bien, desde la perspectiva de lo que dijiste de Peach, antes de que sigas hablando de lo otro que te gustó, de Prince of Persia, etcétera, esto me lleva a pensar también, y algo que yo no había visto, que quizás, como estábamos hablando de una puesta en escena, ¿verdad? Una obra teatral, quizás estamos hablando de que lo que sea que Peach va a tener que resolver va a ser bien, entre comillas, limitado. Hay que ver cómo ellos trabajan lo de la obra, y el hecho de que sea desarrollado en un teatro, porque da la impresión de que va a ser como que clearear pantallas y como que mini puzzles, no necesariamente algo tan, ¿verdad?, completo como un juego de plataformas como Mario. So, ya, tienes razón ahí, mano, tienes razón ahí. Ahí lo que puede pasar también es algo que se me vino a la mente cuando vi ese trailer de Super de Princess Peach. O sea, que ya está en un teatro y están viendo unas obras. ¿Quién quita que uno de las obras sea Super Mario 3? Mario 3. ¡No! ¡No! ¿Quién quita? Who knows qué cambios habrán por ahí. Alex. Piénsalo. Sí, o sea, de que hay break. De que hay break. Tacho, Nintendo, yo voy a ti. Diablo. Ahí, papi, nada más. Ahí sí yo digo, ya, ahí. Me lo vendieron. Sí, me cayó la boca. Si en un trailer más adelante dan un hint de que una de las obras es Mario 3, papi, no, yo me voy a montar una máquina del tiempo, yo voy a adelantar la 2024 y yo lo voy a comprar ya antes de que salga. Porque que me den una nostalgia así. Sí, estaría cabrón. No, eso estaría. Estaría cabrón. Para aquellos de ustedes que no sepan de lo que estamos hablando, para los pelos y todo. Vayan y jueguen Mario 3. Fíjense bien al principio, ¿verdad? Al principio. Es bien obvio porque abren un telón, pero a través de todo el juego hay andamios. Hay cables que se ven, hay obviamente el exit stage es hacia el lado derecho y se ve como que te vas a negro, es que te vas fuera del stage. Entonces, definitivamente confirmado y dicho en entrevistas posteriores y luego, sí es una obra de teatro. So que, who knows? Who knows, Gio? Nintendo, voy a ti. No me decepciones. Pero estará brutal. Un homenaje, un nod así dentro del juego. ¡Wow! Definitivo que sí. Wow. Pues nada, dicho eso, vamos entonces con nuestra próxima noticia. Una vez más, tremendo direct. Muy bueno. Súper bueno. Súper fun. Bueno, vamos entonces con la próxima noticia, gente. Y es que Netflix estuvo confirmando que la exitosa serie basada en el manga anime One Piece, ¿verdad? La misma que está en Netflix, live action, ¿verdad? Porque no es animada. La misma ya está confirmada de que va a tener una segunda temporada. O sea, renovaron para una segunda temporada. Así que aparentemente la serie se ha dado súper buena. Todo lo que he visto por ahí, todos los blogs que he visto, videos de reacciones, aparentemente todo el mundo está bastante satisfecho con el producto que fue esta serie live action basada en One Piece. Así que dicho eso, por algo se están renovando una segunda temporada. No mismo no podemos decir de otros intentos que ha hecho Netflix de live action basadas en manga anime. ¿verdad? Un saludito a Cowboy Bebop, un saludo a Death Note, un saludo a, me parece que fue Samurai X también, creo que se fue con los Panchos. Samurai X no fue en serie, fue live action. Ah, no, movie, live action. Y pela, pela. De las pocas que ha sido un par de también. Sí, perdón, pues eso fue película, pero sí, las poquitas que han hecho, pues no han tenido mucho éxito, pero aparentemente, por lo menos, One Piece está bastante sólida. Es que se han mantenido bastante fiel al source material, las referencias, las escenas, y eso es lo que a la gente le ha agradado, GG por eso. Obviamente, no hay una fecha exacta cuando va a estar llegando esta segunda temporada. Recuerden que de esto también depende cuánto se extienda la huelga que hay en Hollywood. Pero ustedes saben que todavía continúa la huelga de los actores en Hollywood. Y esto pues pone como que cierto alto a producciones. Obviamente, que aunque esto se produzca independientemente fuera de lo que es el Screen Actors Guild, muchas casas productoras y muchas asociaciones o uniones de actores están apoyando y están respetando esta huelga, por lo que no están grabando ni produciendo nada en solidaridad a los cambios que quería implantar Hollywood a la hora, ¿verdad?, de escritura o de actores se refiere. Y más de eso ya lo hemos hablado aquí, de lo que están tratando de hacer incluyendo la inteligencia artificial. So, esto pique y se extiende. So, por respeto a eso, pues sí, ya saben que viene una temporada 2, pero que todavía por el momento pues no ha comenzado preproducción. Estoy esperando, ¿verdad?, que esto llegue a un acuerdo y que todas estas producciones que ahora mismo están en hold, que hay mucha gente, hay muchas, puedan continuar y que puedan finalizar. Recuerden que lo que usted está viendo este año y el año pasado en cuestión de series, películas, eso ya son producciones que ya están hechas y ya tenían unas fechas de contrato que tenían que ya ser transmitidas publicadas o proyectadas en el cine. O sea, que no es que, pero están grabando. No. Créanme, no están grabando absolutamente nada. Y dicho eso, vi un meme ahorita que por poco yo me muero. Y es que aparentemente el actor / luchador / influencer / deportista / fisiculturista / arroz blanco, Dwayne The Rock Johnson, aparentemente estuvo apareciendo en un programa de lucha libre esta semana. Y hicieron un meme que sale saludando a John Cena y John Cena le dice como que, papi, tú tampoco has tenido chamba en Hollywood, pues vamos a luchar de nuevo porque no hay más nada. No hay de otra, no hay nada produciéndose, pues vámonos de vuelta a la lucha libre porque no hay de otra. De hecho, John Cena está de vuelta, no me extrañaba que La Roca estuviera de vuelta. Así que, yo no sé si es la razón, pero cae como niño el dedo basado en lo que está pasando en Hollywood. So, pónganse a analizar, pero ya, lleguen a sus propias conclusiones. Pero sí, hay que ver cuándo termina esto y que todas esas producciones por fin ya tengamos por ahí. Así que, pendiente a esto, pero qué bueno por los fans de One Piece, de que ya tienen confirmado de que en algún punto van a comenzar la producción de lo que va a ser el segundo season de live action One Piece, exclusivo en Netflix. Wow. Estaremos pendientes. Yo todavía no la he visto. La tengo pendiente. Mucha gente me está diciendo que es buenísima. A mí desde siempre me han gustado los piratas. Siempre. Y cuando digo desde siempre es que Piratas del Caribe, entiéndase la entrega en la pantalla grande. A mí eso me revalidó mi amor por los piratas. A mí los piratas siempre me han gustado desde los Goonies, desde Cutthroat Island, o sea, de que las películas de piratas eran unas mierdas, películas clásicas que a lo mejor no me acuerdo el título, pero si eran de piratas yo siempre estaba tratando de verlas. Cuando iba a Disney de pequeño, ¿verdad?, que llegué a tener el privilegio de ir en dos ocasiones, te apuntaste en Pirates of the Caribbean, el ride de Pirates of the Caribbean, papá, cuando todavía ni se pensaba hacer la película. Exactamente, yo me compré, bueno, me compraron un garfio, ¿verdad?, de ficticio, tú lo agarrabas, ¿verdad?, con tu mano de verdad y era, te cubría la mano, se simulaba como que si fuera un garfio de verdad. Yo tenía un palcho, no sé, siempre hice un click con lo que fueron los piratas, pero esta maldita serie de One Piece, yo vi el primer episodio, segundo episodio, tercer episodio animado y nunca me atrapó. Y yo sabía a lo que me iba a exponer más adelante también, en términos de que es una serie súper longeva, muchos episodios buenos, pero otros filler, y nunca, ¿verdad?, me llamó la atención. Pero esta entrega de la serie es cuestión de hacer tiempo, porque sí me están diciendo que está muy buena, solo la tengo por ahí en el tintero para chequearla. Y el hecho de que vayan a ampliar a una segunda season, pues definitivamente valida, porque si no, Netflix, ¿verdad?, valida de que estuviera bueno. Valida que Netflix se esté corriendo esa chanza. De igual manera, creo que fue hace como semana y media, vi que Netflix mismo, Alex, compartieron un pietaje de esta serie con el soundtrack de Chayanne. Oh, sí. De Tu Pirata Soy Yo, cabrón. Sí, yo por poco me meo de la risa. Quedó esa bestial. Mierda. Entonces, lo más cabrón es que obviamente ellos tienen que haber tenido el permiso de utilizar esta canción. Esta canción es viejísima. Uh-huh. Esto, pero mantiene relevante al galán de San Lorenzo por excelencia. No estoy hablando de... Al gallito de San Lorenzo. ¿El qué? El gallito de San Lorenzo. No, el gallito de San Lorenzo es el Invader, no te luzca. Ah, bueno, es verdad, mía. Pues el hermano. ¿Sabes? No te luzca, sí, de San Lorenzo sale mucho talento. Está Bedouin Creative, está Jay Fonseca, está el Invader, pero está Chayanne. Entonces, él es el ídolo, el hijo favorito de San Lorenzo, y el hecho de que esté sonando abuela con eso, mano, brutal. Claro, no, yo lo vi, de verdad que se quillaron. Sí. Yo cuando vi, como que el thumbnail y vi que decía Chayanne y yo decía, no me digas que usaron la canción del torero para también. Porque dicen que la canción del torero va con cualquier intro de anime. Opening de anime va torero. Pero entonces cuando yo lo puse yo, ¿en serio, chorro de...? Uh-huh. Papi, pero le quedó bestia. Y le queda cabrón. Cabrón con la escena. Sí, no, de verdad. Y digo una cosa. Y Luffy se ve latino. So sí, es como que. No, yeah. Y acuérdate que este tipo de serie, este anime, es bien, pero que bien popular en los países latinoamericanos. Sí, específicamente sí. En países como México. Uh-huh. O sea, el anime es una cosa que eso es una religión. Lo que es el manga, el anime es religión. Así sabes, y las traducciones, o sea, los dubs en español. Son hechos allá. Son los mejores. Sólidos. Están hasta mucho mejor que los de inglés. Sí, en muchas ocasiones. Una cosa espectacular. Entonces, combinar eso con One Piece, mano, de verdad que fue una combi excelente, mano, de verdad que. Chacho, no. Se guillan. Y te digo, el chamaco tiene. Se parece tanto a Luffy. O sea, una cosa tan. Te digo, el casting de esa serie hasta ahora ha sido excelente. Sí, estuvo on point. O sea, vamos a ver, yo espero que sigan con el momentum cuando eventualmente llegue el segundo season. Uh-huh. Y la gente se lo siga disfrutando como se están gozando hasta ahora. Así que, sí. Gigi para One Piece, de verdad. Y obviamente, parte de este éxito se debe a que la producción, hasta donde tengo entendido, ha tomado en consideración y lo han envuelto 100%. O sea, el trato de que esto esté en live action va más atado a que el creador de One Piece lo autorizó y está overseeing el proyecto. Está como que esto sí, esto no. Hay algunas cosas que según estuve leyendo, pues lo tuvieron que convencer. Él dijo, pues está bien, esto, ok, I can compromise con esto. Pero la mayoría de las decisiones, si no todas, en serio, van validadas por este individuo. Así que GG, GG para todos los fanáticos de One Piece. Yo estaré viendo, ¿verdad? Haciendo lo propio. A ver si esta semana empiezo a verla. Estaría dando algún update muy pronto. GG. Bueno, con esto pasamos a nuestra última noticia, gente, y es un pequeño bochinchito que hay por ahí en cuanto a The Wolf Among Us. Y es que Bill Willingham, creador de la serie de cómics Fables, ha liberado su obra al dominio público. Willingham dice que hizo esto porque no puede seguir una demanda que había entablado con DC Comics por supuestamente pagarle menos y tratar de quitarle su propiedad intelectual. Willingham también alega que DC pues no ha protegido la integridad de las historias y los personajes de Fable de terceros como Telltale Games, que pues fue el desarrollador de The Wolf Among Us. DC está disputando estas afirmaciones de Willingham diciendo que Fable todavía está protegido por derechos de autor y que esta compañía va a estar tomando medidas para proteger sus derechos de propiedad intelectual. No está claro si esta decisión de Willingham de liberar Fables al dominio público va a tener algún efecto en The Wolf Among Us 2 de Telltale, que está programado para lanzamiento en el 2024. Se supone que este juego iba a salir este año, pero por alguna razón decidieron, ¿verdad?, moverlo para más tarde. Entendemos, ¿verdad?, en términos generales, de que esto se debe a que iban a intentar utilizar Unreal Engine 5, ¿ok? En vez del 4, que era lo que estaba actualizado en ese momento, Unreal Engine 5. The Wolf Among Us es un jueguito que es acción, es point and click, estaba bien chévere diseñado, y pues nada, tendremos que seguirle echando el ojo ahí a ver qué pasa sobre esos derechos de Fable, que es como que una historia tipo Twisted, ¿verdad? Dentro de lo que son las historias clásicas de cuentos de hadas, y donde tenemos entonces pues este detective tipo noir, es el tipo clásicamente bebiendo whisky, fumando en la esquina, ya sí, está bien, te voy a ayudar a resolver el caso, y pues vemos que es un complot de acción en el mundo de estas criaturas míticas, interaccionan con humanos, está bien chévere la propuesta. Pero ajá, habría que ver entonces, obviamente, en términos de lo que nos compete a nosotros como entusiastas de los videojuegos, si esto afecta o no a Among Us 2. Wow. The Wolf Among Us 2. Está brutal, ¿verdad? Esta cuestión de los IP, de productos, de creaciones, esto es una chavienda, ¿verdad, mano? Es un mundo bien complicado, y más cuando usted llega como que a acuerdos con compañías, ya sea para publicar ese contenido o para producir cosas. Si las cosas no están claras en tinta y en papel, se presta para mucha discrepancia y muchas, pues, cosas como esta. Tú sabes, demandas, reclamando honorarios por uso de producto. Esto es una chavienda, uh-huh. Pero esperemos que esto se resuelva ahí. Porque hay mucha gente que le encanta el mundo este de Wolf Among Us. Vamos a ver, esperemos que vengan por ahí el próximo juego y que solucionen estas diferencias, mano. Estaremos pendientes. May es una que le encantó el primero. Lo jugó y lo jugó varias ocasiones. Le encantó porque el juego te fuerza a tomar ciertas decisiones. En algún momento dado, uh-huh. Te fuerza a hacer un CQC, o sea, un Quick Time Event. ¿CQC? Eso es de Metal Gear. Combat, perdón. Perdón. Un Quick Time Event. QTE. QTE. ¡Mala mía! La oveja atacando. Pero aclaro que el check engine mío está el de Javi es el que está blinking. A ella le encantó. So, estamos bien pendientes al release de una segunda entrega de The Wolf Among Us. Y pues le estaríamos jugando los dos, porque en el momento que ella lo jugó, yo no lo jugué con ella, pero estaba al lado de ella mientras ella lo estaba jugando. Yo estaba como que dando mis consejos. Cuando ella me preguntaba, ¿qué tú crees que hago aquí? Pues le comentaba. So, Mega GG y hopefully en algún momento dado esto amplía, ¿verdad? Y le ponen integraciones de chat interaction ahora con todo esto de Twitch y el live streaming, etcétera, para que la cosa se ponga aún más cool. Así que nada, gente, con eso llegamos al fin de nuestras noticias para esta semana. Esperamos la hayan disfrutado. Vamos a pasar rápidamente a las publicaciones esta semana, Alex. Lies of P llega por ahí en septiembre 19 para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X y S. También para todo lo que mencioné, pero incluyendo para Nintendo Switch y PC, viene por ahí otro que estaban esperando muchos de ustedes, Mortal Kombat 1. ¡Woo! Eso sí, este juego ya está en acceso para aquellos de ustedes que tenían la versión hostiosa reservada porque se les había dado Early Access desde el pasado 15 de septiembre. En septiembre 20, para Xbox Series X y S y para Xbox One y PC, viene por ahí Party Animals. Este juego había estado disponible, hasta donde tengo entendido, solamente en PC. Luego, en septiembre 20, para PC en Early Access, viene por ahí Witchfire. Esto, si no me equivoco, es un juego en primera persona bastante cool. O sea, tú tienes en una mano tienes un arma, ya sea a larga distancia o un arma para melee, pero entonces en la otra mano puedes hacer algún tipo de hechizo y estás buscando, ¿verdad?, cazar brujas y toda la cosa. Está bastante cool. Es como que un Bloodborne en primera persona. En septiembre 21 viene por ahí para Atari VCS, para PC, para Nintendo Switch, para Xbox One y para PlayStation 4, Days of Doom. En septiembre 21 también viene por ahí para el Quest, el PSVR 2, el VR y para PC, o sea, para PC VR, Hellsweeper VR. Viene Payday 3 en septiembre 21 también para PlayStation 5, Xbox Series X y S y para PC. Y finalmente en septiembre 21 también para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S, PC y Switch, Rin The Last Child. Alex, obviamente para mí viene por ahí Lies of P. Yo lo voy a comprar Day One, pero a un asterisco bien grande. No lo voy a comenzar a jugar hasta la última semana de septiembre. Mi última intervención en septiembre, el último jueves, que de hecho es fin de mes, así que corresponde otro sorteo mensual de subs, cae sábado 30 de septiembre. Ese día, oficialmente, desde mis transmisiones, comienzan las Horror Nights y voy a estarlo dedicando a Lies of P. Usted dirá, coño, Lies of P no es tan horrorífico como que otros juegos de horror, Resident Evil o whatever. No me importa. ¿Por qué? Porque si no lo juego en Horror Nights, Entonces, mucho hago que voy a esperar a fin de mes, ¿ok? Y no les garantizo que offline no comience a jugar, ¿ok? Eso sí, lo que voy a estar comenzando a fin de mes va a ser un file nuevo. Pero sí, definitivamente, esta semana, septiembre 19, yo empiezo a jugar Lies of P y obviamente el otro release importante, Mortal Kombat 1. Yo sé, de buena tinta, por ahí estuve leyendo a nuestro panita Pierre, que dice que estuvo publicando vía X, antiguamente conocido como Twitter, su reacción inicial a la historia de Mortal Kombat 1. Dijo que la encontró buena, entretenida, bastante retante, y que aunque tuvo momentos como que what the fuck, pues le gustó. Sí, lo escuché quejándose, y él estaba utilizando la versión de PC, ¿verdad? Estaba bien, bien decepcionado de que el juego no le estaba corriendo como se suponía, pero aún así, ¿verdad? Luego encontró cómo correrlo, si no me equivoco, lo está corriendo en specs medium. Dice que lo que son las expresiones en la cara, los gráficos, etcétera, es de lo mejor, si no lo mejor, que ha visto en términos de diseño de personajes. Así que GG para todos los fanáticos del Fighting Scene. Están de pláceme. Y obviamente con Lies of P, papi, que eso es, dicen los que saben, y yo no sé, pero lo repito, que aparentemente esto va a llenar un vacío que hay con el hambre de jugar Bloodborne en glorioso 4K, ¿verdad? En gráficas nuevas, con una nueva fuerza, unos nuevos bridos. Definitivamente lo que yo jugué, Alex, de este demo, está buenísimo. Tú jugaste Bloodborne, yo sé que te gustó. Deep inside you, I know that you loved it. Esto, Lies of P está bueno. El demo, yo sé que no mucha gente lo llegó a pasar. Un saludito por ahí a Bedouin Creative, a SurfingBoy24, que el último boss del demo les dejó las manos marcadas en su cara y ustedes no pudieron hacer nada. Entonces, pero está buenísimo. Y, mano, I'm heading there con mucha ansia. Esto yo creo que es de mis juegos más esperados este año. Era Blasphemous 2, Lies of P y The Last Faith. Es el otro que estoy esperando con muchas ansias este año. Yo sé que Wukong no va a salir este año, así que a mi modo, ese es el otro que estoy looking forward. Y obviamente algún tipo de DLC en cuanto a Elden Ring, pero de eso no se ha dicho nada. Así que esos son los releases de esta semana. Alex, ¿algo que te llevas de aquí? No, nada, por el momento nada. Pero yo entiendo, Lies of P, a pesar de que a lo mejor tú podrás decir que no es algo bien horrorífico, sí, yo lo entiendo que sí, porque obviamente esto es un dark, esto es un tipo Soul Sí, game. Sí, es un dark take de la historia de Pinocho. Exacto, sí. Y exacto, es un dark take de la historia de Pinocho. O sea, coja su personaje infantil favorito y dele un toque darks. O sea, eso está perfecto, sí, para Horror Nights. O sea, sí, así, sí, que ya. Yo diré, sí. Y lo demás, mucho release. Habían dicho que este mes de septiembre, sí, iba a estar preñado de releases. Hombre, así que, pero nada, Mortal Kombat 1 vendrá eventualmente cuando lo pongan en especial, por ahora no. Así que Gatonejo, nuestro compañero Gatonejo, lo va a estar estrenando aquí, yes, en el canal. Mañana miércoles. Exacto. Esto se publica, usted lo está escuchando hoy martes. Ajá. Mañana miércoles. Mañana miércoles, en su ya intervención. Ya jugando. Sí. ¿Quién sabe? Y brinca a Street Fighter, no estaba muy complacido con la experiencia de Mortal Kombat 1, pero por lo menos una hora le dedicará. Yo creo que los va a alternar. Yo creo que, por ejemplo, los miércoles Mortal Kombat 1 y los viernes pues Street, sí, Fighter 6. De hecho, eso dijo que iba a estar haciendo eso, como que la historia de Mortal Kombat 1, por lo menos hasta que acabara la historia, todos los miércoles, y entonces los viernes Street Fighter 6. Pero yo digo que si usted, you know, llega y le dice, ¡Gato! ¡Street Fighter 6! Gato dice, ¿cómo? Y lo va a quitar de una. O sea, Gato es fácil de convencer. Vamos, ¿okay? vamos a ver, sí. Así es que, más fácil nada. Que la tercero. Sí, por lo menos, maybe ese primer día no, pero en miércoles subsiguiente. Yeah, te voy a decir, déjame llegar a un checkpoint, espérate. Déjame pasar esta pelea y le metemos. Y vamos allá. Porque Street Fighter está cabrón, de hecho, lo he estado jugando más de eso en que es la que hay. Pero nada, gente, esos son los releases de esta semana. Confirme por ahí su publicadora, su casa publicadora, y las listas, ¿verdad? Por si acaso no coinciden con las de nosotros. En cuanto al cine, Alex, ¿tú sabes si viene algo nuevo? Como que no vi nada, así, tipo... Bueno, por lo menos relevante, no. ¿Verdad? No, está medio boquetito. Sí, yo como que no encontré nada. Sé que vienen por ahí varias películas de horror. Esto, viene por ahí algo de el... Dios mío, el misterio de Venecia, algo así, como que... Que, o sea, es que viene de Nun 2, viene So X... pero fuera de ahí, revistas, sin nada que me llame la atención en cuestión de para esta mes de septiembre, octubre, como que pues, ya parte de sí, eso. Realmente yo no encontré como que mucho que ver por ahí. Nada, consulte su su cartelera local por aquello de que haya algo, ¿verdad?, que usted le esté llamando la atención, pero por lo menos desde lo que vimos nosotros, realmente no había nada relevante que discutir en cuanto a cine. Nada, vamos entonces a pasar al Gaming Fun Fact. Gente, esta semana el Gaming Fun Fact estuvo inspirado en base a nuestro evento del mes con el Bacalao Speedrunning League en Super Mario World, y es que este Gaming Fun Fact es relacionado a Yoshi. Y es que Super Mario World fue el primer juego el cual estuvo, ¿verdad?, develando a Yoshi como personaje. Yoshi originalmente fue creado por Takashi Tezuka, quien quería crear un nuevo dinosaurio el cual Mario pudiera montar, ¿verdad?, cabalgar. Pero Yoshi tuvo también, o ha tenido, otras iteraciones, ¿verdad?, o su presencia en otros juegos. De hecho, para el NES y para el Game Boy se publicó en 1991 un juego del mismo título, Yoshi, sí, porque en ese tiempo todavía se publicaban juegos para el Nintendo, no necesariamente para el Super Nintendo, y obviamente Super Mario World fue publicado en 1991, así que pues Yoshi también hizo su debut en el Nintendo. En 1992 para NES y para Game Boy respectivamente, y también en 1993 se estuvo publicando por ahí Yoshi's Cookie. Yoshi's Safari se publicó en 1993 para el Super Nintendo. Super Mario World 2, que yo creo que es el más icónico, Yoshi's Island, en 1995 para el Super NES, fue uno de los juegos que más cariño le brindó a Yoshi. Tetris Attack, que se conoció como Yoshi no Panepon en Japón, se publicó en 1996 para el Super NES y para Game Boy. En 1997 para el Nintendo 64, Alex, salió Yoshi's Story, otro juego muy querido también por gran parte de la comunidad y fanáticos de Yoshi. En el 2004, para el Game Boy Advance, se publicó Yoshi's Universal Gravitation. En el 2005, para el Nintendo DS, Yoshi's Touch and Go. Yoshi's Island se publicó para Nintendo DS, Yoshi's Island DS, que era como que un puerto para el DS, pero viniendo del existente Yoshi's Island. Esto en el 2006 para el Nintendo 10. En el 2014 para el Nintendo 3DS se publica Yoshi's New Island. Para el 2015 en el Wii U salió Yoshi's Woolly World, que estuvo muy muy bueno. Yo no sé cuántos de ustedes lo llegaron a jugar, a mí me gustó bastante. Y finalmente en el 2018, el juego más reciente de un Yoshi Standalone Game, Yoshi's Crafted World. Nosotros lo tenemos, yo personalmente no lo he jugado. May y Lara sí lo han jugado. Pero está chévere, sí, está corta, bufiado. Está lo más bonito. Es que esos visuales de esos juegos, tanto Wally World como Crafted World, se ven súper chulísimos. Son bien fun. Tiene esos momentos, no te creas, tiene esos momentos que uno como que... Pero está súper fun. A mí me gusta porque había un juego de Kirby, Epic Yarn, si no me equivoco ahora que se llamaba, esto, que también tenía unos visuales bien chéveres como el de Woolly World. Entonces Crafted World, perdón, y Woolly World también, sí, los dos, esto, que tú notabas el relieve de los artículos, o sea, si era tela, pues se veía como tela con los pelitos, si era tierra, pues se veía como que con rugoso, estaba bufiado. Entonces esa dinámica siempre me ha gustado. Como dato adicional, ¿verdad?, al Gimme Fun Fact, sepan que el juego, el nivel final de Super Mario World, que se llama The Final Bowser, es en realidad el nivel más extenso del juego y en promedio toma 5 minutos en completarse. Yeah. 5 minutos completitos. Wow. Así que... ¡Wow! Para mí... Yo creo que, ¿verdad?, tendría que revisitar el archivo. Esto, anoche no fue uno de mis mejores runs, ¿verdad? Estamos grabando hoy sábado. El viernes fue que se llevó a cabo el Bacalao Speedrunning League versus Jay Checo. Y esto no fue uno de mis mejores runs, pero no sé cuánto hice, en cuánto tiempo hice el Final Bowser. Honestamente, eso sí, me mató. Eso tuve que reiniciar, ¿verdad? Me estaba a punto de darle un golpe a lo último y hice un miscalculation. Me puso pequeño y se me fue el otro hongo y me jodí. Pero está interesante eso de que el average sean 5 minutos. Así que nada, gente, ese fue el Gaming Fun Fact. Otra vez, esperamos que lo hayan disfrutado. Vamos de esta manera a pasar al tópico de la semana, y es que ya tocaba, Alex. Ya correspondía otra entrevista a gaming, y esta semana estuvimos hablando un ratito con nuestro panita Monclo, antiguamente conocido como Monclo TV, pero ya el TV se fue a Buen Vivir. Y nada, sin más preámbulos, vamos entonces a pasar a escuchar esta entrevista de gaming. Esperamos que la disfruten tanto como disfrutamos nosotros. Producción, llévatelo. Bueno, gente, ya tocaba, ya correspondía otra de las que ustedes estaban esperando, otra entrevista gaming, gente, y hoy, por fin se me dio, después de haber corrido detrás de esta persona, lo que es esta entrevista gaming y otra que tengo en remojo, de verdad que se me había hecho difícil, ¿verdad?, coordinar con estas personas importantes, pero hoy, acá con nosotros, tengo el tipo que más se menea, el dueño del Pitorreo Live y del Vamos, más icónico de toda la twitchósfera de streamers boricuas en Twitch, uno de los capitanes más bravos del crew de Stream Raiders y una pieza muy importante de hace tiempo, pero particularmente relevante en los pasados meses en cuanto al reavivamiento del esports en Puerto Rico, relacionado específicamente a todo lo que tiene que ver con Overwatch. Él es Monclo. ¡Qué es la que hay, Monclibiri! Dímelo, gracias por la invitación. Estamos aquí ready para darle, verdad que confiado por estar aquí. Bueno, gracias por aceptar. Se nos hizo bien difícil coordinar esto. Esto lleva on the making varios meses. Bueno, no habíamos podido coordinar, ¿verdad? Adecuadamente. Cuando no era una cosa, era la otra. Entonces, no, sí, viernes puedo. No, en verdad no puedo porque tengo, qué sé yo cuántos torneos. No, tengo una reunión esa hora. No, Monclo estaba imposible de buquear. Y de hecho... Pero también yo tengo un horario horrible en mi trabajo. Es verdad. Y recientemente hubo ciertos cambios en cuanto a eso. Pero, también sé que estuviste de Media Tour. Estuviste por ahí siendo entrevistado en varios medios, ¿verdad? O pseudomedios. Acá, compañeros podcaster y de toda la escena del gaming en Puerto Rico. Así que eso está bien, GG. Ahí, nos estamos dando la vueltita por ahí. Hablando con este mundo, ahora que podemos, tenemos más tiempo, ya estamos un poquito más relax. Sí, eso vi que cambiaste, modificaste drásticamente tus horarios de streams. Ahora estás un poco más temprano, mucho más accesible para un montón de personas, ¿verdad? Que entonces pueden disfrutar de todo ese sabor de Monclo desde tempranito, mano. Monclo es un streamer que se destaca por ofrecer buen entretenimiento en su canal. Twitch.tv/Monclo, antiguamente Monclo TV. Pero como todo lo bueno evoluciona, mira, se sacudió el TV para el carajo. Ahora estamos martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche. Ya no tenemos que prender a la 1 de la mañana como antes, que lo que tenía era pues todo el mundo estaba durmiendo en el chat y yo, hey, corillo, ¿qué la que hay? Pero ahora vamos más tempranito porque sé que ustedes tienen que dormir. No les voy a hacer eso más nunca. No, pero para que tengas una idea, llevaba casi 12, 13 años trabajando de noche y Por primera vez me cambié de día. ¿Y ese cambio, Monclo, antes de empezar la entrevista formal, te ha beneficiado? ¿Sientes como que un impacto positivo en tus energías, en tu cuerpo como tal, en tu ánimo? ¿O todavía estás lidiando con esa transición? Pues mira, te puedo decir que me pude acostumbrar un poquito. Por ahora el cambio ha sido bueno. Me pude adaptar rápido, pero yo lo pedí. No fue que a mí me movieron. Yo lo pedí porque ya me estaba volviendo loco. Me estaba afectando emocionalmente, socialmente. Ya llega un punto, porque a mí me gustaba trabajar de noche un montón. Pero llega un punto que es como que no puedes janguear. Cuando te invitan a un podcast como este, tienes que cancelar. Como que no podía hacer nada. Yo llegaba, aprendí este tiempo, es que a la 1 de la mañana le decía a la gente, vamos a janguear, y todo el mundo, no. So, me cansé, y pues estoy ahora tratando de adaptarme a estar de día. Un poquito difícil, pero vamos por ahí, me gusta por ahora. David, no está nada mal, ¿sabes? Con el hecho de que te estés adaptando, pues eso está cool. Bueno, rapidito, vamos a empezar entonces con esta tremenda entrevista gaming, que by the way, gente, esto es en sus inicios, la entrevista gaming tenía y todavía, ¿verdad?, tiene como distintivo el hecho de trabajar con invitados e invitadas que de alguna manera u otra tengan que ver con la industria de los videojuegos. Y una entrevista bastante importante que estuvimos llevando a cabo acá a nuestra amiga Andrea Capriotti, la logramos gracias a una recomendación, ¿verdad?, y un enlace ahí con el Monclo. Y Andrea en el momento no nos pudo revelar del todo cuál era el proyecto que ella estaba trabajando, pero reiteramos que ella estaba hablando de Demon Souls en ese momento. Nos voló la cabeza y la tuvimos precisamente unos mesecitos antes de ese re-release para Demon's Souls en PlayStation 5. Así que Monclo es indistintamente, ¿verdad?, de que lo estemos teniendo ahora, que por fin lo logramos, porque es que hace tiempo andábamos detrás de él, pero por fin lo logramos tener acá, definitivamente que es una pieza clave acá en lo que han sido las entrevistas gaming. Así que Monclo, rapidito, háblanos un poco acerca de ti. Dinos, ¿verdad?, un poquito de tu background, en términos de tu persona, de dónde eres, más o menos el área donde resides, si puedes revelar y hablarnos un poquito acerca de los comienzos de Monclo. Pues mira, yo soy una persona del pueblo del Chicharrón, acá en Bayamón, donde, desde chiquito adicto a los videojuegos, especialmente el PC gaming. Desde temprana edad estaba, ya tú sabes, sacando malas notas porque estábamos jugueados con Counter-Strike, cosas así. Hoy mismo revelé un tweet de que mi cuenta Steam tiene 20 años, o ya ahí se está viendo la edad un poquito. Pero nada, básicamente adicto a los juegos desde muy temprana edad. Siempre me ha gustado la tecnología, especialmente la seguridad y el network. Eso fue lo que me enfoqué. Yo trabajo en ciberseguridad o seguridad de redes, básicamente el anti-hacker. En verdad me gusta, se vuelve monótono, pero estamos en esa. Me gusta mucho hanguear, pero mucha gente piensa que, aunque en mi stream yo proyecto que siempre estoy bien party y todo eso, a mí me gusta usualmente los hangueos chilling, cosas así, como que me gusta escuchar mucho música en vivo, me gusta viajar a ver bandas en vivo, me encanta. Casi siempre cojo una banda para tratar de escaparme, ir a un sitio a verlo. Me gusta viajar mucho, me gusta la música, la cerveza. Eres bien polifacético, entonces, en ese aspecto, porque... pues te gustan muchas diferentes vertientes que tal vez a simple vista no tienen necesariamente una conexión directa, fuera de que convergen, ¿verdad?, en un ser holístico como es Monclo. Te pregunto rapidito, una pregunta de seguimiento. Hablas de que desde temprana edad estuviste expuesto a lo que era el PC gaming, te gustaba bastante, adicto, ¿verdad?, te describes como adicto, etcétera, y hablaste de malas calificaciones. Entonces eso fuerza una pregunta recurrente acá a nuestros invitados en la entrevista gaming. ¿Qué tal en cuanto al apoyo de tus padres relacionado a el ambiente de los videojuegos, en este caso una PC? O sea, yo creo que eres el primer invitado que me menciona, sí, yo soy, ¿verdad?, entusiasta de los videojuegos hace mucho tiempo, desde pequeñito, y no me mencionas consola, fuiste directo a PC. What the fuck happened aquí? Bueno, o sea, obviamente pues en mi casa había, me estaba el Super Nintendo y todo eso, y sí, full, yo un adicto a Super Mario World y cosas así. El Super Nintendo, yo diría que, aunque yo tuve Nintendo y en mi casa había un Atari, lo que para mí en verdad fue mi consola, fue el Super Nintendo, porque esa fue la que, pues, yo me sentía que era más mía, like tenía los juegos para mí. Las otras, pues, no había cogido todavía como que ese cariño, aunque la jugué. Super Nintendo era la mía. Pero yo siempre menciono PC Gaming porque ahí fue que de verdad yo me perdí. Like, cuando empecé a jugar lo que era como que Quake, Unreal Tournament, Counter-Strike, que cogí como que esos online multiplayer games en PC, ahí fue que en verdad a mí me encantó. Yo estaba todo el día jugando, like, no paraba. Like, sí, mi primera consola fue un Super Nintendo, pero en verdad cuando yo descubrí el online gaming, es que yo creo que fue el online gaming, no fue tanto el... Cuando yo descubrí el online gaming, eso fue lo que a mí me voló la mente. ¿Cuál fue tu primer online game, ya que te vas por esa línea? El primero que causó una impresión en ti, no tiene que ser el primero, sino el primero que te venga a la mente, que como, a lo mejor no fue el primero, pero este fue el que en verdad me apasionó. Los que me juguearon de verdad fueron Quake y Counter-Strike, pero no creo que hayan sido los primeros, pero esos fueron los más que jugué a esa temprana edad, especialmente Counter-Strike, que le dimos duro, y de ahí yo conocí grandes amistades, como lo que son el Chainer, que lo conocen por ahí en la comunidad, y nice. Lo conozco desde hace más de 20 años, ¿entendés? Jugando Counter-Strike. Bella. Diablo. Calificaciones. Pues nos afectaron un poquito, pero nos pusimos para nuestro número y ya. ¿Y entonces papá y mamá alcahueteaban o te condicionaron? Como que, mira, te gustan los videojuegos, te vamos a apoyar, pero tiene que haber buenas calificaciones, buen comportamiento. Háblame de eso ahí. Pues al principio no les gustaba mucho, pero después cuando se dieron cuenta de como que no estaba ya afectándome mucho, como que picharon. Yo estaba tranquilo, nada. ¿También eran entusiastas del gaming o son entusiastas del gaming o not really? Lo que pasa es que yo soy el tercer hijo. So, okay. Ya el gaming estaba aquí. So, ya estaban apestados. Ya estaban apestados. Born into this shit. Y yo cuando ya llegué, pues ya ellos estaban como que, pues, mano, ¿qué vamos a hacer? Echa vienda. Esa introducción del gaming, ¿fue con el primero de tus siblings? ¿Segundo? ¿Quién de los dos como que... O los mano, dos? Ninguno de ellos me pegó la PC. Okay. Pero las consolas sí, full, fueron ellos los que me enseñaron las consolas, pero la PC, honestamente... ¿Cómo tú descubriste eso, mano? Porque la PC en tiempo... Vamos, yo me voy a date un poquito aquí también. Yo recuerdo juegos de PC específicos en disquetes, ¿verdad? Sí. Esto, que entonces pues tú jugabas el juego, pero no era que asociabas la PC como tal con gaming, era que habían ciertos artículos que podías sacarle una sesión de gaming a la PC como tal. Eventualmente eso se va transformando, ¿verdad? Y con juegos como los que mencionas. Esto, pero yo me acuerdo, había un jueguito de, qué sé yo, de ski, y tú ir buscando las banderitas, esto, el clásico Minesweeper, yep. O Solitario, el Paint, que no era un juego, pero yo pasaba horas pintando y haciendo dibujitos digitales, pero... Mi primera computadora, yo creo que fue que la compraron como que la computadora para la escuela, que compraron así para la casa, era una Windows 3.1, eso es bien viejo, y esa computadora vino con un juego, ese juego era, si no me equivoco, King Quest 6, y era un point and click adventure, así como Monkey Tail, o sea, Tales of the Monkey, no, estoy diciendo disparates ahora, pero creo que era de ellos mismos, porque era de Sierra. Ok. O sea, King Quest era un point and click adventure que como que me dijo, diablo, espérate, no puedes jugar juegos aquí. Y era un jueguito medio Tecatex así, jugando la historia y todo eso. Y me puse a buscar, coño, pues tiene que haber algo mejor, o sea, como que algo un poquito más violento. Y ahí encontré Doom. Okay. Y pues por ahí ya, de Doom, pues empezamos a jugar Star Wars, me acuerdo que jugábamos los TIE Fighters, que serán los de nave, y hasta que llegamos a Quake Counter, y ya eso fue perdición, pero ya eso después con otra computadorita, porque esa primera no, ahí todavía no corrían. Diablo. En cuanto a tus interacciones en la escuela... Había un grupito de panas como que en la línea de aceptación a, mira, este tipo no solamente es entusiasta de los videojuegos, ¿verdad? Le gustan los videojuegos, sino que también juega en PC. And that's okay, o sea, él no es menos que nosotros porque nosotros estemos en Sega y en Nintendo, él está en PC, es parte del corillo. ¿O cómo fue esa interacción escolar? Como que en cuanto a tu, ¿verdad? Disposición de experimentar el gaming en la PC. Nada, o sea, no es como que me rechazaban, porque maybe no jugaba consola con ellos, pero jugábamos, teníamos los Game Boy y todo eso, y pues teníamos algo para compartir. Pero ahora que dices eso, yo creo que en mi escuela nunca, todo mi corillo de PC era como que mayor que yo. Okay. Nunca era de la escuela. Y yo creo que era por eso mismo, porque como que ninguno tenía PC gaming. Y convencer, no es como que, es un poquito más difícil convencer a alguien como que cómprate una PC, cómprate este juego, que uh-huh. como que cómprate una consola porque es más caro, uh-huh. pero no hubo como que esa esto de aceptación, simplemente era otro más del corillo, pero sí, no, ninguno, yo creo que ninguno era de la, jugaba PC Gaming conmigo ahí, la mayoría eran mayores, que me acuerdo que yo empezaron a hacer lamparis en sitios que yo no podía entrar porque eran barras. Y yo me cago en esta gente. El monco afuera. ¡Maldita sea, puñeta! ¡Ojalá no la cerveza se le corte! Y ahora a ver, el más borracho en el... Ahí está. Y con todo, exacto, te trataron de proteger y te hicieron un daño. Te dejaban entrar a jugar y no tocabas el alcohol. Pero ajá, eso es otro timeline. Eso es otro timeline. Todo qué cool, entonces, que el grupo de amistades, evolucionó como que orgánicamente y pues se les dio bien esa interacción, ¿verdad? No hubo buleo ni nada por el estilo en cuanto a tu preferencia, ¿verdad? De jugar, de experimentar los videojuegos. Bueno, te pregunto, en términos de... es altamente conocido, ¿verdad? Por mucha gente, el hecho de que tú eres un nombre reconocido cada vez que se menciona Overwatch en Puerto Rico, cada vez que se menciona torneos, cada vez que, ¿verdad? ¿En qué momento es que tú incursionas en Overwatch con una mente de vamos a trabajar esto de manera organizada, vamos a hacer algo más que simplemente jugar este juego? Este juego tiene potencial y yo quiero explotarlo. Mira, esto, lo que pasa es que yo siempre estuve en los torneos de Overwatch desde el principio, pero yo no fue hasta que Overwatch como que se apagó en Puerto Rico, que fue como el tercer año de Overwatch en Puerto Rico, dejando de hacer torneos, dejando de invitarlos a First Tag, como que los torneos grandes así como tal, dejando de hacer torneos online. Y pues obviamente pues yo quería entrar a los torneos y todo esto, y todavía había gente jugando, y ahí es que este Pick Up y Place y yo hacemos Star A, que fue como que un nombre que creamos para empezar a hacer torneos. Y okay, empezamos a hacer torneos, hicimos uno, fue un éxito, ahí creamos el nombre y empezamos a hacer torneos como cada 4 meses, y siempre se llenaban, mano, siempre se llenaban. Aparte de eso, como que la comunidad era bien chiquita, pero bien unida, y siempre nos reconocían, siempre íbamos a un sitio, nos reconocían, pero aunque nosotros mantuvimos la comunidad activa en ese momento muerto del juego, no es hasta, yo diría que este año, que Puerto Rico por primera vez en los 7 años de Overwatch entra a la Mundial de Overwatch. Y ahí el primer paso de eso era solicitar como un trabajo para Blizzard. Uh-huh. Y cuando Blizzard me escoge para ser el social lead del equipo, como el de parte del comité, uh-huh, ahí es que en verdad todo el mundo me conoce. Ya me conocía gente. Sí, porque a eso es lo que voy. Es que me conocen. A ti ya muchas personas te habían identificado, era de torneos, pero como jugador, era que te reconocían, tal vez en otros eventos en Puerto Rico, como que, Monclo ganó tal torneo, o not really, es una un misconception que tengo de ti. Yo gané First Attack 2019, que fue el último torneo grande de Overwatch. Ok, en Puerto Rico, que fue en el centro de convenciones. Ajá. Y este año vuelve, pero este año van al pastique de eso, ¿no? Porque la liga está bien dura ahora mismo. Nice. Y pues, aquí estamos. Pero también Monclo es un nombre que yo llevo usando de toda la vida, porque Monclo es mi apellido. Okay. Y no fue algo que yo me inventé así de momento. Uh-huh. Pero sí, me conocían como jugador, me conocían para hacer torneos. Y donde más me conocieron fue ahora que estuvimos a cargo del equipo del Mundial. Excelente, mano. De verdad que esa emoción, ¿verdad? De tener a Puerto Rico en la escena de eSport a nivel internacional estuvo bien chévere. Tú sabes lo que yo pienso de Overwatch para yo jugarlo, pero siempre le he dicho, no porque estés aquí en la entrevista, siempre le he dicho, ver a ciertos streamers jugando Overwatch a mí me resulta entretenido. Y tú estás dentro de ello. Yo me entretengo, te puedo ver un rato. A lo mejor entiendo más o menos lo que estoy viendo, no del todo, pero it's still okay porque me divierto viéndote jugar Overwatch. Pero Overwatch no es lo único que tú juegas. De hecho, en un momento dado, tú haces un movimiento junto con otros streamers y deciden darle prioridad, ¿verdad? Y colocar como juego principal en Twitch que ustedes estaban jugando Stream Raiders. Entonces, ese era como que el punto de que ese era tu main game. ¿Cómo tú llegas a trabajar, verdad, tan ardua y creativamente con la gente de Stream Raiders? O sea, tú tienes un montón de skins. Háblanos un poquito acerca de el proceso creativo de esos skins, de cuáles skins tienes y de tu relación con esto de Stream Raiders. Bueno, pues Stream Raiders yo pienso que es que lo cogimos en el momento perfecto, porque a mí me juqueó con Stream Raiders. Ya yo lo había visto, yo había visto Stream Raiders, pero como que no me llamaba. A mí nunca, como que yo, ah, ¿qué es eso? Tirar el muñequito, que sí, que sí, lo otro. Pero no fue hasta que Knightel, que fue el primer capitán en PR que invitaron, porque al principio era por invitación nada más. Él me lo explica, mira, si es que funciona, que si esto, el juego tiene como que un PvP, capitán contra capitán, y le cogí el gustito. Y para el que no sepa, pues Stream Raiders es un idle game. Idle game es básicamente el juego que tú dejas como que ahí corriendo en el background, donde el juego tiene batallas cada 30 minutos. Entonces el capitán solamente puede poner una unidad principal, hacer el plan de batalla, pero él no puede ganar la pelea sola, y ahí es que entran los viewers, y el juego está hecho para chat, como que chat engagement con el streamer. Y pues entonces mientras el streamer está haciendo su stream, jugando su juego principal, porque Stream Raiders siempre ha sido considerado un side game, no como main game, aunque nosotros lo volvimos un poquito main game. Sí. Y es que mientras yo estoy haciendo lo mío, como jugar Overwatch o lo que sea, tú puedes poner unidades cada 5 minutos hasta que se acaba la batalla en 30, y ahí vamos todos, paramos el stream y vemos la batalla, y vemos como todos en un ejército vamos y le ganamos al boss. Eso le encantó a la gente y lo empezamos a seguir jugando, Nighter y yo vemos que en lo que es la comunidad de Stream Raiders, todo el mundo estaba haciendo como que el affiliate push de Stream Raiders, porque si sacas el afiliado, sacas skins. Y nosotros dijimos, pues vamos a hacerlo. Entonces empezamos a hacer el affiliate push, empezamos a compartir con la comunidad de Stream Raiders. La comunidad de Stream Raiders, en ese momento, todo el que quería hacer el affiliate push, apoyaban a todo el mundo. Y estuvimos ahí grinding, me acuerdo que estuvimos como 3 o 4 meses, hasta que Nighter y yo, y Guillao también, sacamos el partner de Stream Raiders. Nice. Y para ese momento sacar el partner eran 50 viewers. Pero a diferencia de Twitch, no es a un mes. Era 14 días, que es un poquito más cómodo. Un poquito más plausible. Sí, sí, es un poquito más cómodo. So, no, lo sacamos. ¿Y cuándo lo sacamos? Empezando la pandemia. Y para ese tiempo en Stream Raiders, y esto no era solamente gente de Puerto Rico, era de todo el que jugaba el juego, la gente, yo no sé, mano, se volvía loca en ese juego y regalaban subs, tuve ese de llave, bueno, no subs, regalaban skins, porque en el juego, como tú conoces en Twitch, que tú regalas subs, tú podías regalar skins. Yo me acuerdo que yo apoyé varias veces, así, porque yo no juego el juego, pero yo quería que sacaran, you know, lo que estaban tratando de lograr. So, yeah, entiendo que las veces que lo hice fue a ti. Fue como que, yeah, Monclo, let's go. Pues, el juego, fine, llegamos a partner. Te dan una skin, te dan una. Para tú poder tener más de una, tú tenías que vender, eran 100 skin points, que eso era, 100 skin points, $500, vender $500. So, eso era un poquito cuesta arriba. So, estaban estos eventos que se llamaban Skinaton, es como un Sobaton. Y ahí era que hacíamos como que las actividades de, ah, pues que si me regalan tanto, les voy a dar skin, les voy a dar stickers, les voy a dar esto, me voy a dar un shot de pitorro. Yo cada vez que completábamos un gol nos daban un shot de pitorro. Me acuerdo que yo llegué a comprarme un traje de cerveza, empecé a bailar con la cerveza, me vestí también en otro de la emote de la leche que yo tengo. Que, by the way, el emote de la leche salió de un skin de Stream Raiders y era el más famoso. De ahí fue que salió después el emote. Y el primer skin de nosotros fue una locura, llegamos a 900 skin points. Y todavía yo no me lo creo. Y de ahí sacamos como 10 skins y lo demás fue historia. Seguíamos sacando skins a todo lo que da, pero ya el juego está medio muerto, pero ya esto, por culpa de la compañía, han tomado unas malas decisiones ahí. Que ahora mismo, como que, aunque antes yo se lo recomendaba a todo el mundo como capitán, porque era otro, o sea, era una forma de subir el chat engagement y, claro, y de tenías otro revenue, básicamente. Sí, claro. ya como que está muerto, y no es a nivel de capitanes, es a nivel de todo el mundo, o sea, a nivel de todo el mundo, y es porque han tomado unas malas decisiones en el juego, botaron a medio mundo allí, y pues... Pero están haciendo un jueguito ahora que le tengo el ojo, es como Teamfight Tactics. Okay. Y ya jugamos el alfa aquí con la comunidad y le gustó bastante eso. Vamos a ver si ese es un palo, porque... No, me gustaría seguir con ellos, porque en verdad que... Mano, como compañía, eran bien pro-streamers. Like, ellos hasta hacían Black Friday y el cut de ellos no lo cogían. Y tú cogías el cut completo cuando hacían SEOs y cosas así. Like, para ellos era siempre bien importante que el streamer fuera el que se dara a todos los chavos, no ellos. Y pues, no me gustaría que la compañía muera. So, vamos a ver, yo espero que ese próximo juego sea un paro. Porque a mí fue algo grande en la comunidad mía y nos gustaría que siguiera con nosotros. Claro. Ha sido algo importante, ¿verdad? Como que un pilar. Y algo que te destacó a ti y a varios compañeros y compañeras streamers. Yo sé que todavía hay varias personas que lo juegan. Y hopefully, en algún momento dado, hagan algún turn for the better, ¿verdad? Muchas veces estas compañías, cuando meten la pata, suelen meterla hasta tajón, y pues lamentablemente eso es lo que los lleva a desaparecer eventualmente, pero también conocemos de compañías que han rectificado y han girado el bote que iba por ahí para abajo, a las millas sin control, y logran entonces ajustar, ¿verdad? Y hacer pues lo que estaban haciendo antes, lo hacen bien o hasta mejor. Así que nada, esperemos que Stream Raiders quede para rato, porque de verdad que ustedes se votaron, específicamente con los skins que trabajaron, todo ese proceso creativo. Yo me acuerdo, hay un Coqui Warrior, hay una leche, hay una medalla. Entonces, ustedes le metieron mucho empeño a estos procesos creativos. Y yo sé que tú le preguntabas a la gente por Twitter, ¿qué creen de este skin? O, ¿qué creen si hacemos un skin de tal cosa? Y la gente usualmente respondía... bastante pompía al respecto. Sí, lo usaran o no lo usaran. Yo era uno que votaba, regardless de que no lo usaba porque no juego el juego. Pero eso está nítido. Si un juego, ¿verdad?, una plataforma, te da la oportunidad de ese tipo de interacción, pues algo bueno está haciendo. Era buenísimo. Y siempre tratábamos de envolver a la comunidad, porque los skins eran para ellos. O sea, ellos eran los que estaban jugando el juego. O sea, cada vez que ellos me enviaban los conceptos, ellos te daban como tres para escoger y tú podías como que mix and match en lo que ellos te enviaban. Yo así mismo se lo enseñaba al chat. ¿Cuál les gusta? ¿Cuál quieren? Y es grandes skins. No sé si tú llegaste a ver, tenemos la garita del mod. Sí. Eso fue Captain Jack que lo sugirió. Y al principio era como que la garita. Y cuando la hicimos, anda por el diablo, está durísima. Super nice. Sí, ¿no? Y que Macanto sugirió el tembleque, que también está duro. O sea, la comunidad estuvo bien envuelta en los skins. Sí. Definitivo, mano. So, volviendo al tema de Overwatch. Mencionaste que Blizzard te elige, ¿verdad?, como parte del equipo oficial en Puerto Rico. Te dan este rol importantísimo de manejar redes sociales y pues ser el manager de todo eso. Ese proceso, Monclo, ¿fue un proceso fácil para ti? ¿Fue como que, pues déjame aplicar a ver qué pasa? ¿O tú estabas pensando que, que no ibas a lograrlo? ¿Lo solicitaste por presión de grupo? Te dijeron, bueno, pues eso ahí, a ver qué es la que hay. Háblanos de ese proceso. Cuando lo anuncian, que están buscando el comité, básicamente buscan a... El comité son tres personas. El manager, el head coach y el social lead. Los tres son... los tres toman las decisiones fuertes, o sea, no es como que uno es más grande que el otro. Entonces, al principio yo no solicito. Okay. Al principio, como si ustedes me han visto, cuando yo me entero de algo de Uruguay en Puerto Rico, yo lo riego. A mí no me gusta eso de gatekeep. Y también es porque maybe yo lo que quería era que solicitara el mejor. Like, yo estaba como que tratando de ponerlo en todos lados. Ah, mira, están buscando para manager, para coach, para social lead. Y hasta le fui a gente que yo pienso que haría un trabajo excelente y le dije, mira, solicita, que si esto, que si lo otro. Yo nunca iba a solicitar. Yo no iba a solicitar porque yo sabía de personas que iban a solicitar y no quería O sea, quería que los cogieran a ellos. No es como que hasta el último día. Último día. Hasta el último día que a mí me da con hacerlo, porque las personas que yo pensaba que iban a solicitar me dicen que no se sentían cómodas solicitando. Okay. O que no iban a poder. Y yo, pues mira, pues fue que lo va a solicitar, porque para que cojan a alguien de afuera que no sabemos quién es. Claro, claro. Pero yo tiré y uno hace un video así, tipo de entrevista. Ajá. Y lo zumbamos. Y como a las 2 o 3 semanas me llega un email random. ¡Ops! Te cogimos. Te envían el contrato de la vida. Yo todavía estoy en contrato hasta noviembre 4 con Blizzard. No puedo ni ser troll en el juego porque yo firmé la madre de la NDA. Pero nos cogen y básicamente nos reúnen, nos dan las reglas y después empieza el proceso, que es básicamente montar el equipo. Y eso estuvo chévere. ¿Qué criterio ustedes utilizaron entonces para trabajar ese ensamblaje del equipo que representó a Puerto Rico? ¿Ustedes hicieron algún tipo de torneo? ¿Se fueron por ranking existente dentro de la plataforma de Overwatch como tal? ¿Utilizaron números oficiales? ¿Qué criterio les sirvió de regla para esto, este equipo? Ok, el primer step fue casi hecho por Blizzard, que es que ellos hicieron un torneo para cada país, o sea, de los que cualificaron. Puerto Rico tenía un torneo donde el ganador se iba a llevar $2,000 y, aparte del dinero, todo el que ganara primer lugar aseguraba su spot en las pruebas cerradas. No es que iba para el equipo, es que iba a ser invitado a las pruebas cerradas. Ese era el primer paso. De ahí se apuntaron, creo que fueron como 12 equipos. Y estuvo buenísimo el torneo. El equipo que gana pasa las pruebas cerradas. Cuando se acaba el torneo, ahí es que nos toca a nosotros como que a empezar a buscar gente. Y nosotros, de ese mismo torneo, gente que jugó súper bien, los invitamos a las pruebas cerradas. Aparte de eso, hicimos pruebas abiertas, donde invitamos a todo el mundo que era de diamante para arriba, porque nosotros hubiésemos invitado a todo el que solicitara, pero Blizzard decía que no podía ser menor de diamante, lo cual no fue un problema en Puerto Rico, porque cuando salió el mundial, apareció la gente, mira, de los tiestos. Yo no sabía que había tanto Grandmaster y Top 500 en Puerto Rico, que ese es el rango más alto de Overwatch. So, teníamos un montón de gente buenísima, donde estuvimos desde finales de febrero hasta principios de abril, rotándolos, haciendo scrims, viendo quiénes eran más responsables, podían como que ser coachable, quiénes eran buenos, un montón de criterios que yo sí fui parte de ese proceso, pero ahí entró más el coach, que era Gizcam, que es el, aparte de haber sido el coach del equipo de Puerto Rico, él es el coach de la UPR Mayagüez. Ellos tienen un equipo un programa de esports. Okay. Y ellos estuvieron en una liga de universidades y llegaron segundo lugar y casi ganaban. Y el equipo Mayagüez, charros del equipo Mayagüez, también son unos duros. Excelente, mano. So, no sabía que ya estaba eso corriendo en sí. PR tan, you know. Sí. Cuando se acaba ese proceso, en abril, tenemos que escoger 10 personas. Tenemos que escoger 7 personas. Cogemos las 7 personas. Y no es que ya están en el equipo. Ahí ellos entran a donde Blizzard, y Blizzard les hace los background checks, les chequean las cuentas, a ver si hablan malo, si son tóxicos. Les hicieron el background check de la vida, les dijeron, necesito todas tus cuentas alternas, y los que no las dieron, ellos se las enviaron, porque ellos las tienen asociadas. ¡Diablo! Si usted piensa que si le gusta estar troleando por ahí, y usted piensa representar a Puerto Rico el año que viene, Era, no sea tan tóxico, chico. Wow, wow. El momento que le tengo que entrar no va a poder. Luego, qué bueno que dice eso. Hay mucha gente que tal vez desconoce de este tipo de reglamento para algo tan importante como Overwatch. Porque si sé algo de Overwatch, aparte de las cosas que he conocido, pues gracias a ver streams tuyos, gracias a ver streams, qué sé yo, de vegano. Lunali. De Lunali, obligado, Lunali 610. Esto es el hecho de que la comunidad de Overwatch se distingue por ser tóxica, for the lack of a better word, esto, lo que es Overwatch y lo que es League of Legends, ¿verdad? Hay mucha mala fama en términos de que si tú no sabes jugar, entre comillas, o estás aprendiendo el juego, la gente te trata mal, los que saben jugar, como que, ah, que te quites, que qué sé yo. Entonces, precisamente Lunalis mencionó en la entrevista que la tuvimos acá, en la entrevista anterior, fue con ella, esto, mencionaba que ella pues trata de fomentar el hecho de que esto es para divertirse, o sea, que ella no tiene problema en explicarle a la gente. De hecho, uno de los proyectos que iba a estar trabajando era alimentar el TikTok con tidbits de información relacionada a los personajes y de cómo utilizarlos. Sí. Entonces, eso está bien GG, porque es, ¿verdad?, hacerle frente valientemente a la toxicidad que distingue el juego. Pero ahora tú lo mencionas también, y ¿verdad?, con esto de que es un criterio específico a la hora de procurar hacer esto profesionalmente, eso está bien, bien interesante. Monclo, también me viene a la mente una pregunta, no la tengo acá anotada, pero en cuanto a lo que estabas discutiendo de el criterio, ¿verdad?, y de permitir a las personas participar en las clasificatorias y todo eso, ¿esto se dio presencial o esto fue todo online? No, esto fue todo online. Esto fue todo online. Wow. So, y el efecto Liberty, el efecto Claro, el efecto Internet Puerto Rico, o sea, que es una mierda, también estuvo influyendo entonces en todo esto. No, pero tengo una mejor. Aparte de que, fíjate, el internet se portó bien durante todos los meses. Ajá. Pero cuando eran los qualifiers, los juegos por los que estuvimos entrenando, venía un huracán. Venía una tormentita, sí. No me acuerdo cuál fue ahora mismo, pero eso fue en junio. Esas fueron las últimas dos semanas de junio y se estaba formando algo y venía. Creo que hasta pues, pasó por arriba. Nosotros estábamos paniqueando. Nosotros estábamos paniqueando, empezamos como que a buscar gente que nos prestaran sitios con plantas. Logramos hacer contacto con Atlantic, que ellos tenían un cuartito y nos los iban a prestar. Pero cuando se desconectó la tormenta, pues lo hicimos desde las casas, todo corrió bien. Pero sí, estábamos paniqueando por el internet. Había un jugador que tiene un internet horrible. Y él se quedó en casa un pana para poder jugar ese. Sí, hubo uno que tenía un internet horrible y se quedó en casa un pana ahí. Pero todo esto fue online. Y la cosa es que nosotros llegamos a conseguir sponsors, pero nosotros llegamos a conseguir sponsors cuando empezaron los juegos. No es como que pudimos, desde antes de los juegos, como que setearle un bootcamp, un sitio con las PC, cosas así. Sí, sí, que ese entrenamiento no se dio. Todo eso fue con experiencia previa online. Todo fue online. No tuvimos nada presencial. Interesante y maravilloso, hermano. De que una vez más, ¿verdad? Dejando saber al mundo de la resiliencia del boricua. O sea, estamos del carajo. Tú puedes estar seguro que cualquier otro equipo estaba entrenando todo el mundo en un mismo sitio, con internet estable, aire acondicionado, condiciones óptimas, y en Puerto Rico cada quien en su casa y confiando en un internet completamente unreliable. paga por 100 gigas y si te llegan 5, pues tu conexión está bendita. Wow, qué cosa cabrona, ¿verdad? Qué cosa cabrona. Sí. So, específicamente entonces esto pasa obviamente a bustear lo que es la escena del eSport en Puerto Rico con aún más arraigo. Sabemos que el panita mono ha estado trabajando fuertemente, ¿verdad?, con lo que es First Attack y todos los eventos relacionados. El hecho de que se le dé muy bien, ¿verdad?, su sus destrezas dentro del juego de Street Fighter a nivel internacional, pues lo ha llevado a también que pues el gaming siga resonando dentro de Puerto Rico, ¿verdad? Este, como pues, más allá de simplemente así, de ahí es donde es él. No, es que también hay una escena bueno, importante que se está levantando. De los esports, mano, aquí yo pienso que lo que es este año, los esports están muy grandes y el año que viene van a estar más grandes todavía. Y es bien importante que ellos estén haciendo eso. O sea, ya, o sea, Freeze Attack ahora, o sea, ya no es los de aquí nada más. O sea, para acá vienen japoneses, coreanos, de Estados Unidos. Sí, la escena está creciendo. Y, o sea, no, aparte de ellos también está otra gente. O sea, no sé si viste el lo que hubo en Our House de Claro los otros días, también eso estuvo brutal. Sí, lo vi. No son los únicos, hay un montón de gente ya. A mí me encantaría que, porque, o sea, tú sabes que First Attack es de fighting game. Está Overwatch, está Apex, está Valorant, pero son juegos por el lado. A mí me encantaría que hubiese aquí algo como eso en el centro de convenciones, pero de FPS. O sea, un torneo que nada más sea de shooters y de PC. Estaría brutal. O sea, estaría brutalísimo. Me encantaría, porque yo sé que aquí el fighting game community es gigante, pero los shooters también son gigantes. O sea, aquí yo hice un watch party de Overwatch y explotamos Hard House, los de Call of Duty explotaron también el sitio, eso de que hay gente, aquí hay fanaticada. Y también están los que no lo juegan pero lo ven. Exacto. Y se lo viven. O sea, a mí me encanta ir a esos torneos grandes, nada más que para. O sea, es más la euforia, todo allí, todo el mundo gritando. Entretiene. Esa dinámica y el hecho de que sea otra excusa más para ver la unidad de Puerto Rico, ¿entiendes? En el deporte, es algo impresionante. Rapidito, gente, recordando que están escuchando la entrevista de Gaming acá de Nivel Escondido con el Monclo y a Gaspar Wolf. Esperamos que la estén pasando cabrón. Nosotros la estamos pasando de chouchito acá, conversando un poquito en cuanto a las vivencias de Monclo. Bueno, la próxima pregunta por aquí rapidito. Obviamente, hablamos de, pues desde mi perspectiva, el internet inestable, me corregiste que se portó bien y toda la cosa. Pero aparte de esos inconvenientes, ¿qué obstáculos ustedes tuvieron que hacerle frente? Y dentro de esa misma línea, ¿qué obstáculos tú prevés en el futuro? Y más aún, ¿qué posibles soluciones tú más o menos ya tienes mangá? Como quien dice, esto podría pasar y ya, lo podemos resolver de esta manera. Bueno, yo te puedo decir que de esto, todos, lo que fue el manager, el coach y yo, aprendimos un montón. O sea, que estábamos haciendo cosas que nunca habíamos hecho. Te puedo decir que anotamos un montón de cosas. Porque, por lo menos para nosotros tres, nos encantaría que nos volvieran a invitar. Y obviamente lo queremos hacer mucho mejor. Uh-huh. El año que viene yo haría un montón de cosas mucho más rápido, porque pues me encontré con un montón de burocracia, que es un poco lenta. Uh-huh. Hay un montón de cosas que haríamos mejor, pero entiendo que lo hicimos bastante bien, pero lo hicimos súper bien, casi llegamos a California, que estuvimos y si con este año que esto era para nosotros nuevo y la comunidad se enteró de momento que esto pasó, el año que viene vamos a partir, porque cuando, o sea, pasó lo del mundial, todo el mundo juega todo el tiempo y están mejorando constantemente, porque ahora para ellos hay un gol de que el año que viene pueden entrar también. Uh-huh. Ahora está todo el mundo tratando de mejorar un montón. ¿Qué en sí así yo mejoraría? Pues, mano, no te sé decir una, porque te puedo decir que sí tomé un montón de notas para mejorar un montón de cosas. Uh-huh. No, te lo creo. Suena que fue un proceso, si bien salió decente, ¿verdad? Salió bien, mejor de lo que esperaban. Es un proceso atropellado, según lo que me estás describiendo. O sea, eso de aplicar último minuto, que te cogieran último minuto, obviamente estabas con desventaja en términos de experiencia, en términos de que nunca lo habías hecho, en términos de empaparte del material que requerías para poder llevar a cabo las cosas como querías con el equipo de trabajo. ¿Ustedes habían trabajado juntos antes? ¿Se conocían, aparte de tal vez bumpear en uno que otro encuentro online, o estaban trabajando juntos por primera vez? Lo que era el comité, no nos conocíamos. Eso es otra. Eso no es fácil, tú trabajar con gente que tú no conoces nunca, que nunca has interaccionado con ellos. Trabajar y trabajar efectivamente, eso nada más es un mega gol. O sea, un golazo de media cancha, a lo que me refiero. Esto, bien GG, bien loable, no todo el mundo lo logra, obviamente. Trabajo es trabajo, o sea, tú, el hecho de que tú te lleves bien con tus compañeros de trabajo o compañeras de trabajo es una bendición adicional, eso no tiene que pasar. El hecho de que lograran hacer tanto con, ¿verdad?, circunstancias un poquito atropelladas, pues está GG. Eso también quiere decir, Monclo, que aquí tenemos una primicia en esta entrevista, es el hecho de que vas a solicitar de una, tan pronto se abra la ronda de solicitud, ahí ya Monclo tiene el video, me dicen, ya lo tiene preparado, tiene que darle send. Este próximo año no hay break para esperar a último minuto. Pero voy a hacer lo mismo, voy a regarlo por todos lados para que todo el mundo solicite, porque yo sé que hay un montón de gente que haría un trabajo excelente y los queremos aquí, porque aunque a mí no me cojan, yo voy a entrar a ayudar, porque yo, aparte de nosotros tres, teníamos gente que voluntariadamente estaban ayudando. Muy loable, o sea, muy loable que eso también está bien, GG. Y habla muy bien de la comunidad, y otra vez, dista del discurso característico de que Overwatch es tóxico. Está bien, puede ser tóxico en ciertos contextos, puede ser tóxico con ciertas interacciones, pero no en nuestra comunidad. Ustedes están cerrando, ¿verdad? Dando con el pie en el suelo y distanciándose de eso, y eso está bien, GG, mano. Y otra cosa, ¿verdad? Que quiero recalcar es el hecho de que mencionaste en varias ocasiones de que estabas tomando nota, de que estabas aprendiendo en el proceso, y eso nada más es crecimiento, eso nada más. La experiencia nada más, sea que se haya ganado o no, hasta donde se llegó, definitivamente fue una experiencia enorme, tanto para ustedes como organizadores, como para todos los que participaron del evento directamente. Acá en Nivel Escondido, pues tú sabes que hemos hecho eventos de torneo, eventos especiales. De hecho, Monclo siempre ha sido patrocinador de nosotros, en todo. Nosotros, mira, Monclo, no me digan más nada. Aún no te envío la aportación. Me llegué a apuntar a uno, creo que fue el de Fall Guys. Sí, entraste como participante. Porque yo siempre he sponsoreado, pero nunca me apuntaba porque estaba trabajando. Sí. Pero dije, no, esto tengo que entrar. Y eso lo agradecemos un montón. Y a lo que voy es que nosotros también tomamos nota, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que nosotros hacemos, muchos de los torneos, que hoy por hoy son torneos, en momentos dados fueron trial and error. O sea, fueron eventos, fueron dinámicas diferentes, donde nosotros estábamos poniendo a prueba, como quien dice, haciendo un stress test, ¿verdad? En ruta A. Y de eso, modestia aparte, uno aprende, en serio, uno aprende de sus errores, uno ve el pietaje, lo analiza, lo ve con la perspectiva analítica, ¿verdad? De ok, ¿dónde yo puedo mejorar? Y suena huele bicho, tal vez uno pensar como que, mira, esta gente viéndose otra vez el archivo, viendo... De otra manera no vas a aprender, no vas a darte cuenta las muletillas que utilizaste constantemente en esos primeros eventos, o los errores que cometiste en cámara, o lo pendejo que te veías mirando por otro lado y no tienes cómo corregirlo, porque tal vez nadie te lo dijo y tú no lo viste. Entonces ese ejercicio de anotar y de ser introspectivo luego, ¿verdad?, analizar un poquito el proceso, siempre es crecimiento. Así que, Monclo, GG para ti, GG para el equipo de trabajo y para todos los muchachos. Gracias. Rapidito, a la próxima pregunta, mano. ¿Cómo se siente, first hand, ver el cambio de discurso en cuanto a la relevancia del gaming a nivel social, ¿verdad?, en términos de ser aceptado como un deporte, y más aún, impulsarlo? O sea, tú eres parte de esa comitiva, es como que, hey, esports es la que hay. Ahora mismo lo hiciste antes de yo llegar a esta pregunta. Ya estabas diciendo, mira, yo quiero que todo el mundo venga y que se empape de esto. ¿Cómo se siente ser parte, literalmente, de ese cambio? Ah, siento brutal. Yo, muchos de los que estuvieron aquí en Puerto Rico eran, o sea, no son de tanta edad. Y empezamos por los padres. Los padres, cuando se enteraron de que estaban representando Puerto Rico en una mundial, no lo podían creer. Y no fue como que hasta cuando empezaron a ver los juegos y vieron la multitud de gente que había en los watch party, como que tú los veías que estaban súper orgullosos, como que mira, es como si estuviesen haciendo deporte, o sea, es lo mismo, ellos se tienen que preparar igual, like, tienen que hacer sus rutinas, tienen que, lo mismo que tú comentaste de las notas, ellos tienen que ver sus propios juegos para ver qué errores están haciendo, o sea, ellos tienen su proceso. So, aparte de eso, ahora es como que está este símbolo de que ya no es como que jugar ranking ya. Ahora todo el mundo va a decir, diablo, ahora puedo representar a Puerto Rico. Y tú ves como todo el mundo se está ayudando, la escena en Puerto Rico está creciendo un montón, se están uniendo un montón. Hay a mí lo que me encanta de la escena de Overwatch en Puerto Rico es que todos los organizadores de torneos se ayudan, se comparten información. No es como que, tú voy a hacer tus torneos, yo no te, tú no puedes hacer eso aquí. O sea, no hay como que esa competencia. O sea, eso está brutal y, o sea, ver cómo toda la escena está creciendo me encanta, porque este juego para mí, mira, a mí me encanta y poder crecer junto a la comunidad me encanta también. Qué bien, mano. Qué bien, se tiene que sentir bien cool. Yo me siento cool de conocer a alguien que esté envuelto, ¿verdad? Tan en buena lead de hacer esto, porque también me consta que hay otros estorbos públicos, ¿verdad? Que se pegan a este tipo de iniciativas simplemente para coger una pautita, ¿tú me entiendes? Sí, decir no. Que yo hice, yo y ya, tergiversan entonces un montón. ¿Cómo te digo? Dinámica. Te dije que es bien unida, pero siempre están sus personajes, ¿entiendes? Siempre claro, están las excepciones y todo eso. Pero mira, en volviendo a la pregunta, sí me encanta que ahora mismo hay hasta programas de universidades. Lo que es la UPR Mayagüez y Atlantic, ambos tienen equipo y compiten en ligas de afuera, o sea, ligas de universidades, y están invirtiendo en los muchachos. Eso es algo que a mí me hubiese encantado cuando yo estaba en la universidad. O sea, que yo, imagínate tú como que, voy para la universidad, tengo que sacar buenas notas porque tengo que estar en el equipo de la universidad. O sea, eso está pasando ahora, y, o sea, ya tenemos dos universidades ahora, y si logra ser un éxito para ellas, las otras van a tomar idea y van a hacer lo mismo. Claro, claro. Punta de lanza y van a continuar el proceso. Yo no sé qué tan robusto sea el potencial desarrollo de los esports dentro del sistema educativo en Puerto Rico. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Siempre hay unas lacras que van disque con intenciones de no, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y a la hora de la verdad simplemente lo hicieron por el hype del momento, por sonar, pero después cae a proyectos en el olvido, no le dan seguimiento, se tumbaron un par de pesos, obviamente cogieron el spot mediático y pues toda la vaina, ¿verdad? Pero inevitablemente, ¿verdad? Vamos viendo la dinámica de moverse hacia los esports, regardless, ¿verdad? De todo lo que esté pasando. Acá por lo menos en Estados Unidos es bien común. Muchos distritos escolares están incorporando más y más la escena de los esports desde edad escolar. Entonces, sí. Con todo esto que mencionas de que las universidades se están moviendo a eso, también en Puerto Rico, eso está bien, Gigi. Así que definitivamente está bien, bien encaminado, ¿verdad? De cierto modo, tal vez el futuro de los esports en Puerto Rico. Mano, rapidito, aquí vamos a ir ya dando cierre acá a esta tremenda entrevista. Yo le he pasado brutal, pero, ¿verdad? Respetando tiempo. ¿Qué te motivó inicialmente a hacer streams y qué te motiva a continuar haciendo los monclos? Wow, mano, yo prendí a stream por prenderlo, porque la gente me decía, prende stream para verte, whatever, qué es esto. Pero fue la misma comunidad, al principio yo prendía como que medio así, para que me vean jugando, pero era la gente que entraba, gente que tú no conocías. Se encargaban de alegrarte el día, de hablarte, de volver al otro día, preguntarte cómo tú estás, y tú ves cómo se van uniendo, y llega otro que tú no conoces, y se va, cuando tú vas viendo esa comunidad creciendo en tu propio chat, eso después yo me sentía como que, espérate, tengo que aprender, porque es que me están esperando, o estaban ahí teniendo una conversación, tenemos que seguirla, ¿entiendes? Se vuelve ya como que, hermano, es el chat, el chat no está... Uno no tiene motivación a seguir. O sea, esto es gracias al chat. que estamos nice, aquí. Qué nice. Y definitivamente es parte de lo que es el fenómeno de interacción en Twitch. En Twitch no necesariamente es simplemente jugar y demostrar habilidad. Sí, está bien, hay streams de esa índole, pero eso también tú lo puedes encontrar en un video en YouTube, sin la necesidad de interaccionar. Y eso es lo que más destaca en Twitch, realmente, la interacción con el chat, uno hablar, vacilar, establecer esos vínculos a una distancia, unirse, ¿verdad?, en algunas causas, como ha sido el caso de lo que es Extra Life, por ejemplo, lo que fue en un momento dado impulsar el tag boricua dentro de Twitch, ya valió, porque ahora tú puedes poner el tag que tú quieras. Sí, pero en un momento dado eso no era así. Y no, era recuerdo así. Que fue un esfuerzo comunitario increíble. Subimos algo por ahí y mira, todo el mundo por Twitter, lo mismo con la bandera en Rocket League, la bandera de Puerto Rico, o sea, como que ese sentimiento patrio también reflejado dentro de la Twitchosfera de streamers boricua dentro de Twitch, así que es un palete, qué gufiao que sea la comunidad la que te impulse a eso, mano. Yo creo que tú sepas que yo uso el hashtag boricuas en Twitch y en TikTok todo el tiempo, así que... ¡No! ¡Qué bien, mano! Recuerda que, mira, nivelescondido.com, / boricuas en Twitch, encuentras un catálogo completo de múltiples streamers boricuas ahí del talento del patio digital. Sí, señor, eso ahí, mira, impulsado por Gatito. Y no te creas que me he olvidado de la petición / sugerencia que nos diste de que regresara otra vez el sistema de ranking, ¿verdad? Gracias a esa lista que ustedes hacían, y el que no sepa, esto era un top 20, era un top 20 semanal o mensual, que te sabían los streamers de Puerto Rico, y gracias a eso, pues, tú por curiosidad te metías, y los conocías, y gracias a eso yo conocí un montón de gente, y gracias a la parranda bacalao, yo conocí un montón de gente, o sea... Sí, a Nider lo conocimos en una parranda bacalao, y lo vamos a tener otra vez. Estamos grabando esta entrevista en la semana, pero el fin de semana que viene, bueno, el que pasó, después ustedes están escuchando esto en día de publicación de podcast, martes. El sábado pasado fue nuestra segunda parranda bacalao del mes de septiembre, porque en agosto no pudimos llevarla a cabo, y nuestro anfitrión, nuestro auspiciador de la parranda, fue nada más y nada menos que Nider FX, que lo conocimos en una de las primeras parrandas bacalá y nos causó tal impresión que cuando terminamos la parranda, el raid fue para él. Y eso fue increíble. De hecho, fue el push para que llegara afiliado. Yo creo que llegó afiliado ese mismo fin de semana. Nice. So, esas dinámicas, de eso es que se trata Twitch, mano. Y qué bueno que eso sea también reflejado, se vea reflejado en ti, ¿verdad? Como que es tu motivación, eso de interaccionar con el chat. No somos nada sin la comunidad. Así es, hermano. Rapidito, ¿alguna anécdota de algo memorable que te haya pasado en vivo y que quieras compartir con nosotros? Bueno, cuando me di los 10 shots de Pidorro casi me muero, digo, no, eso no era este. Que hay estaba clips, viendo hay en clips, colores, el monstruo. Si van a mis clips y buscan por views, hay uno que yo salgo en Among Us y pues nada más tienen que ver el clip. Ya lo por anécdota, wow, streaming. En verdad que streaming yo conocí mucha gente que ahora mismo son amistades fuertes, mano. Demasiada. Esto, para darte una fecha, que ahorita me preguntaste que cuando empecé. Y en la pandemia, como casi todo el mundo, ahí fue que en verdad lo cogimos en serio. Y hasta el día de hoy tengo mucha amistad que ahora jangueamos toda la semana, nos vemos por ahí, salimos fuera del streaming. Eso, mucha gente que se ha vuelto amistades y anécdotas como tal, wow. Aparte de que casi me muero dándome shots de pitorro, Una vez me dieron una raid de como 5.000 personas y no sabía qué hacer. Un español loco ahí. Estábamos bien gendidos, pero mira, la supimos manejar. Muy bien. Esas cosas no se olvidan. Cuando te llega un raid enorme. Ah, de esos 5.000 se quedó uno. Pero hey, ese uno que se quedó bien a fuego. Eso vale. Mira, de eso se nutren nuestros pensamientos, ¿verdad? Y pues obviamente seguimos forward con esos buenos momentos. Ya estamos llegando al final de la entrevista, Monclo. Dos preguntitas rapidito por aquí y damos clausura a esto. Yo la he estado pasando bien, yo espero que tú también. De verdad que esta charla se ha dado súper cool. Rapidito, dentro de todo, ¿verdad? Aparte de lo que es la comunidad, porque ya expresaste que pues es lo que te motiva a hacer streams y a continuar haciéndolos, pero dentro de todo, ¿qué es lo más que te agrada de hacer streams? Aparte de la interacción comunitaria, ¿verdad? Piensa en Pues, en mano, otro punto que te agrade. tú sabes que yo te conté que, o sea, que yo me moví, que yo salía del trabajo a la mañana y no tenía nada que hacer, o sea, me volvía como que. A veces yo salía al te odio el trabajo y a mí lo más que me encantaba del streaming es que yo llegaba a casa, le daba start streaming y tú te desconectas de. O sea, tú vienes al te odio, te desconectas, estás en otro mundo y era como si yo le diera un switch, loco, así mismo. Y mi mente se calmaba totalmente. Posiblemente yo en el día a día soy bien. En mi stream tú me ves bien, bien tranquilo, de momento me pongo a bailar. Pero me vi en el trabajo y yo estoy gritando, al te odio, whatever. Y para mí era algo que a mí me encantaba streamear, era que ya yo llegaba a aprenderlo. Porque es que me desconectaba y me sanaba mentalmente, honestamente. Para mí era como darle un botón y te ibas por un portal y. Hacer un reset. Sí, mano, en verdad que sí, me encantaba por eso. Mucho que Era nice. como que irte para otro mundo. Un Eso vale un portal. montón. Eso vale un Portal. montón. Eso como que te centraba. O te centra. Te centra. Sí, todavía, todavía. Qué chévere, mano. Eso está GG. Mano, ya yo sé que tú implementaste unos cambios en tu stream, pero adicional a esos cambios en horario, ¿qué planes a corto y o a largo plazo tienes para tu contenido? Ya sea en Twitch, en otras plataformas, ¿verdad? Mencionaste TikTok por ahí. Háblanos de planes para efectos de Monclo. Pues mira, Monclo ahora mismo es un streamer en la semana, pero son 3 días a la semana. Queremos tratar, pues digo tratar, porque siempre digo que lo voy a hacer, no lo hacemos, pero de hacer más contenido fuera de stream. Me gustaría, yo me quería poner como meta de que siempre que acabo un stream, hacer un TikTok, o sea, tratar de hacer como que videos todos los días que haga stream, tratar de hacer más interacción en las otras redes sociales, que no sea solamente Twitch, porque. Vamos, Twitch es horrible para que la gente te encuentre, eso queremos sacar el máximo a todas las redes, so, Definitivo. quiero ponerme como meta a tratar de subir mucho video adicional. Fuera de eso, aparte de subir video, shorts y highlights, he estado como que experimentando con los vlogs cuando me voy de viaje, todavía no he hecho como que uno bueno de verdad. Pero ahora tengo 2 viajes a fin de año que voy a tratar de hacer unos videos más largos porque me di cuenta que cuando me iba de viaje terminábamos en el próximo stream viendo mi Google Fotos y explicándole a la gente el viaje. So, si ya estábamos haciendo eso, pues maybe lo que tengo que hacer es como que grabar la experiencia y compartirla con todo el mundo. So, este año como que he estado experimentando con los vlogs y quiero seguir tratando de mejorar ahí. Pero sí, ¿no? Básicamente más contenido, maybe menos contenido, pero de mejor calidad. Ya empezamos bajando Claro, los días claro. de stream. La que antes streameábamos como 5 días, ahora estamos streameando más que 3. Pero es con el propósito de poder hacer otro contenido por el lado. Claro. Y obviamente te tienes que concentrar en los planes en cuanto a Overwatch, ¿verdad? Seguir desarrollando tus capacidades y conocimiento dentro del juego. Esto, como todo, ¿verdad? Imagino que son destrezas que debes de mantener fresca, ¿verdad? Si te quieres mantener relevante. También que mencionaste Overwatch, estamos haciendo una página de Overwatch Puerto Rico donde Uy. se va a poder encontrar todos los streamers que estén jugando Overwatch de Puerto Rico, así Qué en bien. vivo, cosas así, las noticias, los eventos. Qué bien. Ya. Eso, trabajándolo con Pika B-Blaze también. Eso con Pandita, estoy haciéndolo Okay. con Pandita. Esto no es como para el equipo de Puerto Rico o algo, es más como que para la comunidad. Okay. Esto es Eso para todo está el bien mundo. chévere. Un community outreach increíble, cimentando tu posición como ¿cómo es? Social Media Lead Sí. dentro del régimen de Overwatch en Puerto Rico, mano. Qué gufio. Rapidito, Monclo, no te puedo dejar ir sin antes preguntarte una pregunta de rigor, se la hago a todos los invitados e invitadas que tengo acá en la entrevista Gaming, y es la siguiente. ¿Qué consejo le darías a alguien en términos generales que quiera comenzar a hacer streams? Bueno, hazlo. Y aparte de hacerlo, no tienes que tener el mejor stream del mundo de la primera. Ve streameando, ve perdiendo para que le vas perdiendo el miedo. Poco a poco vas arreglando cosita a cosita. No todo el mundo tuvo el stream perfecto desde el principio. Lo importante es que desde que empieces a soltarte, que empieces a hablar con la gente, que vayas arreglando las cosas poco a poco. Mucha gente se enfoca en tener los mejores overlays, tener los mejores channel points, tener como que el script de cuando llega la gente y cosas así perfecto. Y fallan en cosas bien básicas. Y pues, en verdad que lo mejor es hazlo desde cero y ve mejorándolo poco a poco. Que a la larga, la comunidad te va a enseñar a dónde tienes que mejorar las cosas, porque esa es la que te quiere ver, no es la que tú piensas. Qué cool, mano. Así es, así es. Monclo, yo la pasé brutal hablando un ratito contigo. Gracias, ¿verdad? Por este tiempito. Aquella entrevista a Gaming en Nivel Escondido ya estaba long overdue. Estoy bien molesto por información que se me dio tras bastidores. Estamos bien pendientes. Vamos a estar activando al equipo legal de Nivel Escondido. Queremos que quede claro, ¿verdad? Gracias a la confidencia que nos las pasó. Wow, estoy bien encojonado, Monclo, bien encojonado. Pero nada, mano, gracias por haber estado por acá. Espero que le hayan pasado bien, mano. Yo la pasé espectacular. Algo que quieras mencionar antes de irnos, ¿verdad? Siempre me gusta también darle un foro abierto a las personas que tenemos invitadas acá antes de cerrar formalmente la entrevista Gaming. Gracias, aparte de un charagua a toda la comunidad de Puerto Rico de Overwatch, que son unos duros y es bien unida. Bueno, en verdad que el charagua es para ustedes, pues ustedes sí que son los que, si la comunidad de Overwatch se une entre ellos, ustedes son los que logran que la comunidad de Twitch completa se una. Y eso en verdad que mira, quedárselo, porque si aquí usted no lo sabe, Nivel Escondido son los más duros de Twitch en Puerto Rico. Y en verdad que hay que apoyarlos, no más que uno pueda, porque como ustedes no hay muchos, hermano. Gracias por esas palabras, Monclo. De verdad, muy apreciado, muy, muy apreciado. La admiración y el cariño es mutuo. Gracias por siempre decir presente acá a todo lo que hacemos en Nivel Escondido. Para nosotros es un placer contar con gente como tú, siempre, porque es que siempre, como parte de nuestros auspiciadores de lujo, brother. Así que nada, sin más, gracias por haber estado por acá, gente. Esta fue la entrevista Gaming. Ahora sí, de vuelta a la programación regular. Bueno, ahí la tienen. Ya correspondía otra entrevista Gaming ahí con Monclo. Esperamos que la hayan disfrutado. Recuerden que Monclo está en vivo vía twitch.tv/Monclo 3 días a la semana en horarios más factibles para muchos de nosotros, a eso de las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Alex, pasamos entonces a ¿qué es la que hay? Uh-huh. Cuéntame, ¿qué has hecho? Pues hermano, si seguimos, ¿verdad?, con la trifecta, obviamente de vez en cuando, pues siempre dándole a Fortnite con el corillo, con el squad unicorniano. También he continuado dándole poquito a poco a Sea of Stars. Esta semana solamente pude jugar una hora porque me doblaron un brazo y pusieron un cuchillo en la garganta para que cambiara a Fortnite. Pero sí, jugué un ratito, hice un poquito de grind, pero no. Ese squad tuyo es bien tóxico, mano. Esa sí. Gente con la que tú juegas. No, está muy fuerte la cosa. Tóxico. Sí, mano, muy fuerte. Y también, pues obviamente seguimos con Borderlands 3, metiéndole también con el squad unicorniano, dándole ahí poquito a poco la historia de Borderlands 3. Y, mano, pues aparte de eso, nada más con este servidor, hermano. Nice, mano, nice. No has visto nada, no has visto películas, no, series. Esta semana no he estado viendo nada, no he visto nada, no me he puesto al día en muchas series, así que estoy un poquito atrás en eso. Así que una semanita media jodona en el trabajo. Esta semana hubo 2 días horribles, estábamos sin aire acondicionado en la oficina, y eso le quita el ánimo a cualquiera, mano. Bueno, no sin aire, pero tuvimos 2 días pesados. Sí, sí, eso le quita como que el ánimo a uno hace otras cosas. Oye, me he mantenido en esa rutinita de Fortnite, Sea of Stars y Borderlands 3. Ahí está, tremendo. En mi caso, yo estuve jugando Blasphemous 2, lo he estado reservando para streams en vivo. Mi objetivo va a ser acabar Blasphemous 2 en lo que queda de septiembre. Vamos a ver qué tanto, ¿verdad?, nos podemos extender. De hecho, el jueves, que fue esa transmisión que yo dije, mira, llegué tardísimo a casa, empecé el stream media hora más tarde, estuvo bien, bien intenso el día como tal, el día laboral, pero productivo. O sea, totalmente agradecido de mi equipo de trabajo, mano, logramos hacer lo que había que hacer. Esto, y llegamos, yo dije, mira, me voy a ir temprano hoy, que se... Bicho, terminé el stream 2 horas y media más tarde, Alex, igual que siempre, o sea, realmente no, simplemente empecé más tarde, pues, me fui como a las 2:10, hora local. Esto, pero es que Blasphemous está muy cabrón. Blasphemous 2 está muy, muy cabrón, ese juego está brutal. Esto, me logré llevar al boss a la cuarta. Yo dije como que, yo, como que veo un patrón aquí, esta va a ser la última. Y efectivamente, me lo llevé. Este, muy, muy interesante lo que está, ¿verdad?, contando, la historia que se está develando en Blasphemous 2 y la experiencia de juego, ni te cuento. El viernes estuve jugando el Bagalow Speedrunning League, como dije, versus Checo en Super Mario World. Brutal, muy dinámica la interacción en este Bagalow Speedrunning League. Tú sabes que en otros Bagalow Speedrunning Leagues hemos tenido la tendencia a de que si alguien arranca y está en la delantera, por regla general esa persona no la tocan otra vez, ¿verdad? En este evento del Bagalow Speedrunning League, tanto Checo como yo en un momento dado estuvimos en la delantera o perdiendo, ¿verdad? Respectivamente. Yo no sé, ¿verdad?, si el resultado hubiese sido el mismo, si Checo no se hubiera ido a buscar, él procuró activar un switch adicional que realmente no hacía falta. Él activó un switch adicional que pues también era opcional, pero yo lo activé también, el switch verde, para obtener la plumita, pero él activó el rojo. No sé por qué, no sé si lo hizo porque sí, él comentó que él no practicó. Alex, yo tampoco practiqué. Nos fuimos con Entire Muscle Memory. Yo tal vez tenía el juego un poquito más fresco que él, o él más fresco que yo, porque él sí practicó hace como... Nosotros estábamos tratando de cuadrar este Bagalow Speedrunning League Event para el mes de junio, pero no se pudo. Entonces él practicó un poco en junio, o en julio, ahora no preciso. No, para julio. Pero no se pudo llevar a cabo el evento, varias cositas, ¿verdad?, que estaban calendarizadas ya. Y yo sé que él practicó. Yo practiqué también un poquito, maybe 1 o 2 sesiones en ese tiempo, pero de los primeros 2 mundos, realmente no hice el run completo. Y fuera de eso, no habíamos practicado. Estábamos basándonos en muscle memory. El caso es que, Alex, llegamos a un momento dado en el que estábamos virtualmente empate. Y yo vengo y cometo un error y me muero. O sea, like, flat out, fue bagaleo de mi parte. En otro momento dado estábamos más o menos igual, ¿verdad? Una vez estábamos dentro de Vanilla Dome, a mí se me olvidó por completo cómo carajo irme por arriba, Alex. Me fui por abajo. Yo casi nunca hago el castillo de Vanilla Dome, lo tuve que hacer. Estaba perdido, yo no me acordaba cómo hacer ese castillo, pero pues nada, lo hicimos. Y cruzando el puente, ¿verdad?, después de Vanilla Dome, después del puente hay un nivel donde hay un montón de topos. Alex, yo por poco hago game over ahí. Yo lo vi, esa parte. Y yo estaba como que, ¿qué puñeta pasa? Y es que estaba yo tan rápido que estaba sinqueándome con el spawning de los topos. Tuve que forzarme a jugar el juego un poquito más lento para poder pasar el nivel. Cuando yo vine a pasar el nivel, Alex, ya Checo estaba en Forest of Illusion hacía rato. Él había pasado el castillo y estaba abajo. Yo voy con mi santa pasta y válgate que a él parece que se le olvidó. Yo no sé qué carajo pasó, pero yo logré maximizar y empatar más o menos en términos de timing mi run con el de Checo en Forest of Illusion. No es hasta Chocolate Land, ¿es que se llama? Donde están los triceratopos. Parece que sí. Hasta esa área, el área previo a Bowser, donde yo puedo pasarle a Checo, pero papi, en el castillo de Wendy fue que yo vine a pasarle. Y ahí entonces, ¿verdad?, generó una ventaja bastante, bastante drástica, pero yo estuve a punto de morirme. Yo tenía en un momento dado, Alex, él tenía 29 vidas, yo tenía una. Yo no me enfoqué en tomar vida, yo no me enfoqué en buscar moneda, yo me enfoqué en acelerar, whatever. Y estaba jugando como que medio al garete, en comparación a otras veces, porque tú sabes que, por ejemplo, me viene a la mente un reto que me hizo Noé de jugar y acabar Super Mario 3 y después Super Mario World. Y yo acababa el juego prácticamente con 99 vidas. Esta vez, ese no fue el caso. Pero, gente, agárrense que, en efecto, quien pude ganar fui yo, así que GG a mi panita Checo. Quedamos pendientes por ahí, él quería retarme en otro juego, todavía no sabemos si vamos a jugar Super Mario 3. Yo le advertí que Super Mario 3 se me da muy muy bien, él dice que no tiene miedo, lo mismo me dijo para Super Mario World. Gato sugirió jugar Cuphead. Yo entiendo que Cuphead sería injusto, para él porque él no juega eso con regularidad, pero los tiene ahí en el tintero. Yo no me voy a poner a jugar. Él dijo que jugáramos un lobby privado Mario Kart con bombas, esto, para explotarnos con los dardos y con los shells. Yo ese juego no lo juego, o sea, honestamente no lo juego. Entonces quiero, ¿verdad?, como siempre, un saludo a Tukiti, que dice que yo selecciono los juegos que yo sé para jugar, y los que no, pues no los toco. No, cabrón, la cosa es que sea nivelado para todos los competidores. Así que queda de Checo, ¿verdad?, seguir sugiriendo juegos, pero en algún momento dado nos veremos las caras otra vez, ¿viste? Intentó vacilarme que si tengo más frente que pueda parquear aviones y no sé qué. Después confesó que era parte de tratarme de sacar de concentración, pero nada, esa te la apunto aquí. Cualquier cosa, recuerda que tengo una mata de pelo, y si mi mata de pelo no da, debajo de los huevos tengo la peluca para que te la pongas, ¿ok? Así que eso fue el Bacalao Speedrunning League ahí en Super Mario World. Luego, ¿verdad?, toca resaltar que esta semana también estuve jugando Fortnite. Jugué Fortnite con Gitanita Silén, jugué Fortnite con Cotaino, jugadas espectaculares, unos clutches increíbles. También estuve jugando Rocket League con Surfing Boy y Street Fighter 6. Alex, estuve haciendo ranking con Kimberly, le seguí el consejo a Gato. Me dijo, mira, prueba con Kimberly a ver cómo te va. Y honestamente, me gusta cómo juego con Kimberly, me gusta también cómo juego con Jaime, con Jamie, el borrachín. Solo tengo por ahí pendiente. Y pues nada, me he continuado desarrollando en este jueguito, que está muy muy bueno. El Street Fighter 6 definitivamente que vino a superar mis expectativas. Y en cuanto a lo otro, pues este pasado fin de semana correspondió la segunda parranda bacala del mes de septiembre. Ustedes saben que en agosto lamentablemente no pudimos llevar a cabo la parranda bacala. Por lo tanto estuvimos llevando a cabo dos parrandas bacalas durante el mes de septiembre, y esta segunda vino con el auspicio de Niter FX. Fue como que un full circle, porque a Niter lo conocimos en una parranda bacala. Así que estamos grabando previo a la parranda. Esperamos que nos haya ido espectacular. Cualquier cosa está por ahí el archivo. Ustedes saben que la dinámica de la parranda bacala es visitar canales que están en vivo al mismo tiempo que nosotros, hacerles alguna maldad piadosa y luego ofrecerles amor bacalao. Y si aceptan, soltar los falos por ahí para abajo. Así que esa es la que hay conmigo, Alex. Con esto pasamos al cierre. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocketcast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, X, Twitch y en YouTube. Particularmente en Twitch, estamos en vivo los 7 días de la semana, de domingo a martes, desde las 8 de la noche, ya sea con Alex Nation o Mash 188 en Nivel Escondido Reloaded. Y pues los domingos exclusivos de Alex Nation son de Kickstart. Los miércoles, desde los miércoles hasta los sábados, estamos en vivo 10 de la noche, en vivo con Gatonejo o este servidor Sparrow Wolf. También les recordamos que tenemos mercancía bien bacala disponible en nivelescondido.com/mercancía. Y los invitamos esta semana para que disfruten del contenido de nuestros colegas Bedroom Creative, Cultura Secuencial, Lagueando Podcast, Tucheo Puerto Rico, Jay Checo, Niter FX y Mr. Sazón PR, que estuvo de cumpleaños esta semana. Sazón, felicidades, papá. Uy. ¿Cómo está, Alex? Nos fuimos. Zumba. Azúcar.